Suena muy, muy, muy bajito. Este micro ya parece que va sonando algo. ¡Hola, hola, hola! ¡Ey, ey, ey! Radio Ela, Latido Libertad, aquí en Casablanca, probando el micro 3. El micro 3 que no tiene esponja y no me gusta. Pero bueno. ¿Hola? Ahí. Bueno, yo solo quería decir que es un placer estar aquí en un centro social ocupado y autogestionado como el Casablanca y celebrando los 10 años de un programazo de radio como es Latido de Libertad, con compañeros que durante 10 años se lo han estado currando para hacer del mundo de las radios libres y de la contrainformación algo especial, diferente, que siempre han contado con amigos, con colectivos y con los movimientos sociales de Madrid y del resto del Estado para hacer un proyecto súper bonito, duradero, y espero que este no sea el 10º aniversario único que viva, sino que me esperen el 20º aniversario y el 30º aniversario, porque estaría encantada de vivirlo con ellos. ¿Te imaginas tú cómo puede ser el 20º aniversario? Sí, tan divertido como puede ser el 10º o mejor. Eso, todo lo que nos queda de 10º todavía va a hacerlo bonito. Qué bonita tu prueba de micro, ¿eh? Sigue maravillosa. Si la prueba de micro es así, cuando te hagamos la entrevista va a ser... Cuando te cojamos con un par de vidas más. De puro corazón. Y también influida un poco por los aromas etílicos del vino de La Rioja. Ay, que en la barra tenemos vino de La Rioja. Tomen nota los que están por ahí por el patio tomando calimocho guarro, teniendo auténtico Rioja aquí traído para celebrar el cumpleaños por una buena amiga. ¿Qué ha sido esa buena amiga? No sé. Una que le gusta el vino. Ahora que le gusta el vino. Serán los cumpleaños, cierto. Cuenta, nos llevan por ahí de un cumpleaños de alguien que luego va a pasar por estos micros y que va a estar pasando luego por otros micros abajo. Bueno, aquí tenemos al amigo Deika con nosotros aquí. Va a estar luego debajo en el sotanillo tocando. El garaje sotanillo. A mí me gusta llamarlo sotanillo porque me recuerda más al estudio grande de nuestra querida Ela, pero. Sí. Pero bueno, hablábamos que no solo es el 10º cumpleaños de Latidos, sino que es tu 28º como ser humano. Sí, lo fue hace 3 días, pero bueno, ya que estamos hoy aquí pues actuando, pues vamos a aprovechar y a celebrar todo en conjunto. Claro, sí, además celebramos que tu primer trabajo con este proyecto nuevo que presentas ahora, Deika, ¿no? Sí, salió hace pues eso, un par de días, ya salió el disco y eso, ya estamos aquí para presentarlo aquí en sociedad, aquí en Casablanca. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este primer disco, este Suave? Pues que es un... no sé, a mí me gusta decir que es un rap sin etiqueta, es decir, varios tipos de sonidos... sobre lo que pienso, sobre lo que he vivido, sobre lo, no sé, reflexiones, experiencias y esas cosas. Y lo que... uy, va, que se caen. ¿Te has tenido problemas con los platos? Y esas cosas y tal. Bueno, bien. ¿Qué esperas que en este coincide hoy? ¿Cómo lo ves? Pues lo primero que espero es pasarlo bien y que la gente se lo pase bien. Y nada, y yo qué sé, pues a ver que a ver si la gente se muestra un poco receptiva a nuestra propuesta. Y a pesar de que, bueno, de que no... no sé si cuánta de la gente que vendrá al concierto será gente habitual a escuchar rap, pero bueno, que les guste y que les interese la propuesta que traemos. Es un tema que quería comentar. Últimamente está siendo cada vez más habitual ver el rap en los centros sociales, que hace poquito, hace unos años, era imposible ver en un centro social algo que no fuera punk o hardcore. Sí. ¿Cómo ves tú eso? ¿Te sientes tú a gusto tocando en los centros sociales? ¿La escena del rap en general, tú cómo lo ves? Me siento a gusto en los centros sociales. Y luego al margen de eso, sí es verdad, es lo que yo pienso y según lo que he visto. En los centros sociales suele haber un tipo de rap pues, más enfocado al mensaje. Al mensaje crítico, al mensaje combativo, político, como lo quieras llamar. Nosotros, por ejemplo, no traemos esa propuesta. Hay de eso en algunas letras, pero no exclusivamente. Y a mí, por lo general, los suelen ser un tipo de rap que se hacen en los centros sociales muy, muy combativo y tirando siempre por una línea muy parecida, lo cual, en cierto modo no me acaba de llenar del todo. Lo respeto totalmente, obviamente, respeto no solo que respeto, sino que comparto lo que se cuenta en esos textos, pero musicalmente no es algo que me acabe de llenar, lo cual no quiere decir que cada vez me encante que cada vez haya más rap en los centros sociales, porque ya iba siendo hora también. Un tema de tu disco, para producirlo un poco, ¿cómo lo has montado? ¿Alguna discográfica, autogestión? Ha sido un parto largo, sí. Sí, ha sido, es un trabajo autoeditado, es decir, yo me he buscado la grabación que ha corrido a cargo de mi DJ y la mezcla también, y del mastering se ha encargado una gente que lleva ya... que ya hay un montón de años en el rap, como es el otro CG Gambino, y luego a la hora de fabricarlo, yo desde mi casa pidiendo miles de presupuestos y a ver cuál salía más barato y eso, y poniendo, hemos hecho una cosa que ya habían hecho otros grupos antes, que es el tema de las... yo he llamado colaboraciones, la gente que esté interesada o que vaya a querer tener el disco físico, que adelante el dinero que va a costar cuando salga y con ese dinero se ayuda en el precio de la, en el importe de la edición, ¿no? En lo que vaya a costar la edición, para que yo tenga que poner menos de mi bolsillo que un dinero que he tenido que sacar debajo de las piedras para fabricarlo se ha fabricado y ya está, ya lo tenemos, esta noche lo tendremos aquí para vender, para regalar o para lo que sea. Ahí estará ese disco, ese suave, que vale 5 pavetes, se va a poder comprar aquí hoy en Casablanca. ¿En qué más puntos va a poder comprar el disco? Pues el disco ahora mismo, ayer estuve repartiendo y el disco ahora mismo está a la venta en Más que Palabras Store, que está en la calle de la Fe número 10. Está a la venta en Triurbana, una tienda histórica de lo que sea la cultura hip hop en Madrid, que está en la calle Borradores número 6, cerca de la Puerta del Sol. Y está también a la venta en el Bar Parrondo, que está en la calle Santa Isabel número 6. Aquí cerquita, en Antón Martín. Buen sitio. Bueno, ¿algún temilla que te apetezca comentar o pasamos a seguir preparando trastos que quedan mucho lío todavía? Antes de comentar, que gracias por contar con nosotros para un día como hoy, que nos hace una ilusión del copón. A mí, las dos personas que vienen conmigo en directo, nos conocen. Hablo por mí, a mí me hace obviamente una ilusión especial estar hoy aquí en esta celebración. Pues nada, hemos estado hablando con Deca, vamos un poquillo de musiquilla y Marta va a hacer otra intervención estelar, que la veo con ganas. Esas olas que me trague el mar, vivo rápido y no puedo parar. Artesanos, toques de calidad, vida se escapa y quiero surfear. Si no controlo esas olas que me trague el mar, vivo pensando en mi gente todo el rato, vivo soñando con algo mejor. Vivo en lucha permanente, no conozco otro lenguaje. Si esto es a full y sin dopaje, toda mi gente volando alto. ¿Cómo? seguimos en este especial de Latido Libertad, especial de Radiola, directo aquí desde Casablanca. Yo creo que aunque solo sea con la gente que está en el patio, tenemos más oyentes que de costumbre, que en los últimos 10 años. Y bueno, tenemos de nuevo a Marta aquí con nosotros, que quiere hacer una intervención que seguro será tan bonita como anterior o más. No, yo simplemente quería decir que cuando antes ha hablado el Deika y hablaba de su nuevo CD y demás, creo que ahora mismo, tal y como estamos viviendo los momentos estos de crisis que nos están metiendo por los ojos día a día, por los medios de comunicación convencionales, o sea, creo que debemos apoyar pues iniciativas como la que ha tenido Mario, que de repente se enfrenta a la posibilidad de editar un CD y a lo mejor pues no tiene pasta para hacerlo, pero coge y de repente pues pone en las redes sociales que necesita pasta para hacerlo y que la gente que realmente le apetezca escuchar música diferente y algo distinto de lo que se escucha en la música comercial, pues que pueda colaborar en la producción del disco, ¿no? Y entonces simplemente por dar 5 euros antes de que el disco se edite, ¿no? Pues tienes determinados privilegios como que, por ejemplo, cuando el disco se edite y se produzca y se convierta en un CD, pues tú directamente tienes el CD en tu mano por participar en ese proceso de gestión, ¿no? Y sales en los créditos, que eso mola un huevo. Eso es. Así que los créditos de un grupo que le mola. Eso es, que bueno, que yo apuesto por la autogestión, apuesto por la autoedición, apuesto por el crowdfunding y que creo que es una manera muy positiva de apoyar a la gente y bueno, están aquí poniendo caras raras. El crowdfunding. ¡Crowdfunding! Pues ¿os acordáis cuando antes los artistas, o sea, estoy hablando del siglo 15, siglo XVI, cuando no tenía nadie que, pues los pintores, los escultores, toda esta gente que, pues eso, que no tenía pasta para subvencionarse sus obras y lo que hacía era depender de un mecenas, pues todos, cada uno de nosotros y de nosotras podemos ser mecenas de las obras y de los proyectos que nos apetezca. Y yo, por ejemplo, pues he apostado por Mario Deika porque es un colega y porque me apetece que saque la edición de su nuevo CD y tengo mogollón de ganas de escucharlo esta noche y de que sea algo pues muy, muy especial. Ahí estamos. Precisamos gente como ustedes, que sufrirá la tierra, no dejan. Ven a una vieja con pieles, zancadilla por vieja pelleja. Se confunde el plástico con vidrio, mismo vidrio irá a su cabeza. Y cojeta con ecoconciencia, pronatura de cara o dura. Papa quechua de vestimenta, proveedor oficial de la izquierda. Me promesa que bien merezca, sin tener una gran furgoneta. Especial 10 años del Latido Libertad, que se dice pronto, que me mola, me llena la boca diciendo 10 años. 10 años, que mola. Y tenemos con nosotros ahora, aquí delante de este improvisado estudio que hemos montado en la cafeta de Casablanca, a la gente se ha encargado de abrir fuego en esta sesión vermú, a los tristículos. Muy buenas tardes, ya acabada la sesión vermú y la sesión café con leche, ya empezamos con la sesión calimochos y radio. Buenas tardes. Bueno, espera, no ha abierto el micro, que gilipollas. Venga, a ver, a decir buenas tardes. Hola. Wow. Oy, oy, buenas tardes, No me gusta. Bueno, ¿qué tal ha estado el tema de hacer un concierto en la sesión vermú con la gente sentándose? Muy directo, macho, muy directo. ¿No? Muy propio de, para este tipo de música, muy bien. Claro, sí, un piano, un bajo y mucha jeta, ¿no? Mucha caradura. Mucha caradura, pero ¿no le gustó mucho al señor cantante lo de que definía al grupo como mucha jeta o sí? Señor cantante, coja usted. Hombre, según se mire, ¿no? Sí, me gusta, la verdad es que los define perfectamente. vamos a reconocerlo. Y bueno, pues nada, mucha jeta porque es lo que hay, no tenemos más. ¿Cómo surgió el tema de hacer un grupo tan particular? Porque veníais haciendo teníais otros proyectos musicales, otros grupos, y de repente decís, vamos a juntarnos los tres para hacer esto. Pues yo creo que éramos dos, y luego el Polo sabemos que toca el piano, y le teníamos al lado de casa y dijimos, oye, pues ya que tocas el piano, ¿para qué vamos a ir a buscar a...? Más allá, claro. Entonces pues lo teníamos ahí. Esta música la queríamos hacer cuando fuésemos viejos. Pero yo qué sé, nos hemos acelerado. Sí, exacto. Era una música para jubilarnos ya, tocar para gente sentada y todo eso. O sea, ahora la gente vieja se quiere hacer joven, nosotros jóvenes nos queremos hacer viejos. Objetivo cumplido entonces. Sí, totalmente. De que la gente toque sentada, lo habéis cumplido. Totalmente. Sí. Hombre, pero para hacer eso también podéis haberos hecho cantautores, que ahora se lleva mucho en todo el círculo anticomercial, está lleno de cantautores, ¿no? Sí, pero bueno, tres, está bien, ¿no? ¿Y el nombre? ¿Se os ocurrió antes de ser tres? O primero, es lo típico muchas veces, se te ocurre un nombre que te hace gracia y dices, tengo que hacer un grupo, va a ser tres, para poderle poner este nombre. No. ¿Cómo surgió el nombre? El nombre es de lo mejorcito que hay en cuanto a nombres, ¿eh? Okay. Tristículo siendo tres es un gran nombre que cualquiera se le hubiese ocurrido, ¿eh? Y bueno, no recuerdo bien de qué viene esto de tristículos. Si nos hicieran esa pregunta, ¿qué diríamos? Tres tristes tocando los cojones. O sea, el resumen. Es verdad. Eso lo tenéis ensayado, ¿no? Fue una tormenta, sí, fue una tormenta de ideas. Entonces, pues nos gustan mucho los nombres compuestos. Como Alfa, Pi, Beta, Gamma. Nos inspiramos mucho en ¿cómo se llama? Las universidades americanas. Las hermandades americanas de las universidades. Nos gusta mucho el cine americano, sobre todo el del año 95 para acá. Dime autores. Autores John Walsh, Kevin Smith, exacto. Sí, también. Entonces nos gustan las hermandades americanas. Fiestas de tías, tetas, rock and roll. Bien. Y mucho oro. El oro que no falte. Pues está claro. Y entonces, pues tres tristes tocando los cojones. Yo creo que nos venía al pelo. Aunque lo de triste es la verdad que... Y tener tiempo libre. Espera, dilo al micro porque... Tener mucho tiempo, claro, está bien. Para hacer estas cosas. No porque queremos, ¿eh? Gracias Zapatero por llevarnos a 5 millones de parados. Nos da tiempo para hacer estas cosas. O sea, gracias al paro tenemos proyectos como Tristículo, ¿no? Pues se podría decir que... Es una gran iniciativa el paro. Ahí anda, ¿eh? Porque es que si no, ¿qué haces? ¿Matar? No es mala idea tampoco, ¿eh? es una buena alternativa. Entonces dices, pues voy a hacer canciones y ya está. Sí, unas canciones ahí. Ya lo hemos escuchado antes en el patio, pero para alguien que escuche después esta grabación, que seguro que algún valiente habrá, ¿de qué hablan las letras de Tristículos? Nos estamos intentando definir todavía. Es una... Hombre. Es como un aleteo de mariposa. Que vuela por allí. De todo. Yo creo, música hecha con el corazón, con... A ver. Elementos. De la vida, hablan de la vida, o sea, es algo costumbrista de lo que pasa todos los días. Entonces, con un toque irónico y sarcástico, psicodélico. Y ya está. Sí. Ya está, bien definido, ¿eh? O sea, como un aleteo de mariposa y pero como una... Pero fuera de la tripa, ¿eh? Pero fuera de la tripa. Y como una abeja libelando. Dentro de la tripa sería de amor, ¿no? Nosotros... Es como una abeja libelando no hemos llegado y haciendo una colmena. Que luego sacas la miel, sacas la jalea real, el polen, lo que puedas. Exacto. No. No ha entrado en la grabación, pero lo repito, nos comentan aquí que las abejas son la sociedad. Sí. Eso así fuera de contexto no tiene sentido alguno. Espera, explícalo al micro. Espera. Pues es que esto es muy sencillo, Santi. Mira, si las abejas hay 3.000 abejas, hay 200 zánganos. Como hay 200 zánganos que se comen lo que trabajan las abejas obreras. Y luego está la reina que se dedica a poner huevos. Ya está. Ah, pues como la sociedad. Pues eso. Somos 40 millones, ahora mismo somos aquí, somos 40 millones, hay 200 zánganos en el Congreso y los que curramos somos nosotros, ya está, y punto. Sí, es un... Es la sociedad. A y B, derecha e izquierda. Hay un poema, ¿eh? 33. Sociedad no sería 33. Pues no te va a quitar la razón, porque explicado tiene sentido, ¿eh? Ay, ay. Plantamos nuevo el micro. Las abejas hacen muy bien que a los zánganos los matan. Al final de cuando uno sirve, los matan. Lo que hagas aquí no los matan, aquí encima no los dejan vivir. Y les pagan vitaliciamente. Veo que zángano es ese. Eso, ¿qué es eso? Vaya sistema. Joder, el colmenismo está muy mal montado, ¿eh? Está muy mal montado, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando un poco de los tristículos, por no ponernos tristes hablando de abejas, porque está muy mal la sociedad, sobre todo la sociedad abejil. Según se mire. Habéis sacado un primer maqueta, trabajo, CD, ¿cómo lo defino? LP. Sí, no, maqueta, una maqueta. Una maqueta, Tiembla Hombre Orquesta. ¿Qué nos podéis contar de este trabajo con esa portada tan... Es jodido, que tiemble el Hombre Orquesta. Nos hemos enterado que es un tío muy... muy fiero, muy fiero, y que es jodido hacerle temblar. O sea, el Hombre Orquesta... bajo miedo. En Guadalajara, el Hombre Orquesta es un individuo que lleva un teclado que es multipista, podemos llamar. Entonces, copa todas las verbenas de jubilados, todas las actos en la ciudad... Y claro, dijimos, oye, tú, tío, te lo estás llevando muerto. Queremos tocar en comuniones como tocas tú, tío. Porque claro, en los años 80 era la tuna. En los 90 y los 2000 el Hombre Orquesta. Y estamos ya hasta los huevos. O sea, queremos que en los 2010 sean los tristículos. Un relevo ahí. Claro, necesariamente. Y entonces, claro, pero es mentira. El Hombre Orquesta sigue copando todo. No le quitamos mercado. La maqueta está ahí gratis en... realmente no puedo decir el enlace porque nunca me acuerdo, pero si entras en el myspace.com/tristículos, ahí tristículos. Tienes un enlace directo. Creo que es Tristículos Trío, si no me equivoco. Por ahí debemos tener el cartel. No, del Tristículos. No. Tristículos solo. En MySpace, sí, en MySpace, sí. En MySpace, sí. Es que estas cosas son así. Y nada, y ahí está, pues la descargáis y os la repartís porque es para vosotros. ¿También la habéis sacado físicamente o eso ha sido un poco para repartir entre colegas y tal? Sí, sí, bueno, lo hemos hecho ahí un poco como lo hacen los compañeros estos de... a poner el CD en la tostadora y a tostarlos nosotros mismos y a editarlos. Los CDs ahora mismo se usan para no hacer nada bueno, seguramente. Porque... Y para espantar pájaros en las terrazas. Que no sé yo qué punto. Esperamos, que el CD fue una... ¿Pero eso funciona de verdad, lo de poner CDs para espantar pájaros? No sé. Hasta que se hace listo el pájaro. Queda bonito ahí, ¿no? Los destellos. Claro. Pueden sacar una oposición para eso. En la radio no se ve hacer esto. Una oposición de espantapájaros. Y nada, siempre haciendo estas cosas. ¿Y de concierto? Bueno, ¿cuánto lleváis con el proyecto? Claro, yo la primera vez que voy a hablar de aquello fue pues, años a en alguna de estas noches. Pues un año y pico, sí. Un año y pico así en serio, un año y medio ya llevará esto. Yo es que soy muy malo para los tiempos. El otro día me preguntaron qué edad tenía, dije 27. Y tengo 30. Y tengo 30. y pasa el tiempo y es que no te das cuenta, ¿eh? No te das cuenta. No, o sea, a lo mejor tristículos ya tenéis 150 años y no... y 70 discos y no sabemos. No nos hemos enterado, si es que somos así, quedaos. ¿Y de concierto cómo está yendo el tema? Fenomenal. Pues con gente como tú, bien. Ahora, está complejo, está compleja la cosa, ¿eh? Okay. Porque, no sé, no hay música en los lugares, solo hay música pagando no entrada. Gratis, macho, no gratis, y en todos lados hay que pagar aquí en Madrid, por lo visto, las salas ahora hay que llegar allí, alquilarla tú, poner dinero por delante para que luego lo recuperes con la entrada, cosa que no vamos a poner nunca una entrada para que escuchen a Tristículos, porque sería ofensivo. Tienes que tener amigos y nosotros tenemos muy pocos amigos. Y bueno, esto es bueno, ya lamentable. Visto que había unos cuantos amigos en el patio. Pero aquí da gusto. Al menos 4 o 5. Voy a seguir. estos conciertos así da gusto, claro. Pues nada, algo que se nos olvide de preguntar, algo que os interese comentar. Pues no. Así en especial. Pues no, ya lo habéis dicho todo. ¿Habéis contado algo de un dinosaurio? El dinosaurio es una especie. Un dinosaurio es una especie que se extinguió. Sí, no. Desde que murió Fra. No, es que nosotros sostenemos una teoría. Lo que pasa es que a lo mejor esto puede ser una amenaza para la sociedad. Claro, serio, pensarán que somos ahí ya, o sea, conspiradores y tal. Que las eras tecnológicas en las que estamos viviendo hoy en día ya estuvieron. Lo que pasa es que luego vino el dinosaurio. Entonces ahora queda otra vez el dinosaurio por volver. Es como, ¿sabes?, una catástrofe natural, un, ¿no? Un ciclo, ¿sabes? A la era tecnológica de internet ya se vivió. Lo que pasa es que llegó el dinosaurio. Entonces estaremos otra vez en la era de la evolución, que va a llegar el dinosaurio dentro de poco, y nosotros lo estamos anunciando. Sois los profetas del dinosaurio. Eso, ¿no? Ahí es donde queríamos llegar. Si os adelantó Steven Spielberg, ¿eh? Y los de las galletas. Ya, pero eso iba de mentira, nosotros de verdad. Eso más maya. Van en serio los tristículos anunciando la llegada del dinosaurio. Queremos ir a por ello, claro. Ojalá. ¿Y proyectos con el grupo antes de que lleguen los dinosaurios y se acaben con todos? Exactamente, no, sí, es así, que es así. Lo ha dicho muy bien Santi. Proyectos, pues seguir haciendo cosas que nos resulten agradables a las orejas y nada, tirar para adelante, porque hay que defender estas cosas, ¿no? Pues eso. Para esto hemos nacido. No, hay quien queda los jueves a jugar una pachanga, ¿no? Pues nosotros queremos hacer estas cosas. Bueno, esto es lo que nos han contado los tristículos. Para saber más, para bajaros su Tiembla Hombre Orquesta, pues está en internet, subí a la maqueta. Y para cualquier cosilla que se pueda contactar con ellos, ¿hay algún email o algo que un contacto se pueda dar? Sí, tenemos tristículos@gmail.com. Mail, o sea, aunque se diga mail, exacto, aunque se diga mail es mail, mail.com. M-A, ese tío, ese sí que tenía oros, y no el totequín ese. Ese sí que se lleva oros. No se jodió. Con una referencia a totequín acaba bien toda la entrevista, ¿no? Sí, estupendo. Viva M-A, el equipo A. Y los amortiguadores de la furgoneta, que vaya botes que pegaban y seguía aguantando la furgoneta. Claro que sí. No va a faltar. Que siga latiendo esto, ¿eh? Que no deje de latir nunca. Que falta nos hace. Palacio de Linares, brujas a quedar. Elfos, gnomos, duendes, hadas que no falten. Chica de la furgoneta, y el peñal con hambre. Hambre tiene hambre, mucho hambre, mucho hambre, hambre, hambre, hambre. Y es que qué acojones, más grande, no hay quien se calme en estos lugares marcados a sangre. ¿Dónde está la llave? Me cago en que da la calle, me hice caca encima, que grima hay encima, sin poder limpiarme, sin huevos pa' levantarme. Cobarde, todo lleno de chocolate y la lagrimilla me engaña por la mejilla, pero es como escarpia sentirse en la nada. Entendemos todo lo intangible. Miedo somos el miedo. miedo nos convertiremos. Y es que de valientes cementerios andan llenos. Soy cada día mejor, y en los mejores años del botellón. Los funcionarios me los conozco todos. Ellos me conocen por bailar un buen gol. De luna a viernes, reggae del INE. Esto está petado, reggae del INE. Saca el sound system, reggae del INE. Te vamos a poner, reggae del INE. Si alguien me pregunta cómo estoy, ando bien. Solo que últimamente bailo reggae del INE. Cualquier día cojo una gran sartén y preparo una tortilla para llevarme al INE. Si hacen algo esto por cualquier arsén y alguien te para, pues ya sabes que te pregunto dónde está la oficina del INE. De 8 a 2, reggae del INE. Sellando el paro, reggae del INE. No sale ningún plan, reggae del INE. Solo fiesta reggae, reggae del INE. Uno al trabajo debutando en la 100. El plan prepara para quién. El otro día entré en la sede del INE y el burro cantaba Battle Banden. A ver si me contratan un villero el gen que juega la Champions, que no lo haga bien. Tiriti tran tran, tiriti tren. Las alegrías las dejamos para después. De luna a viernes, reggae del INE. Esto está petado, reggae del INE. Saca el sound system, reggae del INE. ¿Qué vamos a poner? Reggae del INE. Paso del rototón y te digo por qué. Porque la fiesta reggae está en el INE. No hay novedades en el corcho de INE. Último cartel pusieron en 2010. Hace tiempo que se marchó ese tren. Así que pues tenemos con otros aquí a la Brass, que ahora estará actuando después ahí abajo en el garaje de aquí de Casablanca. Y nada, pues primero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos después del cafelazo, con todas las ganas, todo el cuerpo grito, y todo el cuerpo cortado, pero a darlo todo. A darlo todo, claro que sí. Bueno, ya. Felicidades por los 10 años, de todo. Muchísimas gracias. Bueno, ya es la segunda vez que venís a algo de Latio Libertad. Habéis estado en más cosillas de esta nuestra emisora, Radio Ela. Un poco. Esta nuestra emisora, sí, hablo como el señor Cuestas. año que cumplo, año que hablo peor. Más viejo uno, voy a viejo uno. Ya un poco, ¿qué os parece lo que vais viendo, de qué vamos haciendo en esta emisora? Pues nada, bien. Vemos que vamos nosotros realmente Radio Ela lo conocemos desde hace 2 años, que a través de Manu, que también, y de la gente del Diagonal y eso, y ya un día que vinimos a tocar, pues aprovechamos y nos hicisteis una entrevista en Latido de Libertad. Y bueno, la verdad, lo único que he conocido es a raíz de ahí, ¿no? De ahí para acá. No conozco el recorrido del programa previo, ¿no? Las otras emisoras y eso. Pero, vamos, contenido, pues bueno, lo más acerca a nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, la última vez que vinisteis, os quiero preguntar, bueno, contabais que estáis a punto de iros a tocar por Siberia. Tenéis que contarnos cómo coño fue eso, qué tal salió toda esa experiencia, porque... Hostia, debe ser un puntazo. Bueno, Siberia, yo te digo, fue para nosotros fue... Tío, si no hubiera sido por la FRA, no hubiéramos ido a Siberia. Hubiéramos ido antes a Punta Cana o a cualquier sitio de esto. Y, no sé, espectacular. Espectacular porque, bueno, es un sitio que está tan lejos, ¿no? Y una forma de vida que no es tan diferente a la nuestra, pero bueno, tiene toquetazos de... Yo qué sé, que te sorprenden, ¿no? El tipo de vivienda, el clima y cosas que son tan frías a lo que estamos acostumbrados nosotros, que te sorprenden. Claro, y nosotros allí ya pues hicimos nuestro particular gueto carnavalesco en un barecito que parábamos allí. Nos juntamos 3 o 4 fatigas del carnaval y un colega que se sabía todo... Vamos, se sabía todo, todas las coplas que tú le podrías sugerir, se la tocaba. Y al final acabamos de allí saliendo. Gente allí, bosca, no sé cuánto. Montón de bosca, montón de bosca. Os adaptasteis a su ritmo de vida fácil, ¿no? Sí, y también ellos al nuestro. Porque nosotros al final nos levantábamos a la misma hora que en Cádiz. Y llegábamos tarde a todos lados. Las notas nos echaron una bronca porque allí con los horarios son súper estrictos y nosotros llegábamos tarde por hora y pico. Los conciertos empezaban 2 horas tarde. La gente indignada, el técnico sonido toma la con nosotros. Sí. Pero bien. Pero la verdad es que el público en general es estupendo. Te digo, si tú vas en Siberia y escuchas un grupo de. O sea, tú en Cádiz y escuchas un grupo de Siberia, no te enteras de nada. Y la gente te dice, esta gente, pues allí están muriendo con nosotros, bailando, coreando las canciones, no sé cómo, pero coreándolas. Y a su manera, ¿no? Pues como hacemos nosotros cuando viene aquí un grupo guiri. Te peo. Pero de lujo, yo te digo. Espectacular. Nosotros morimos en Siberia. Y nos cogimos un morazo gordo en Iberia. Nos vimos 4 cubatas por lo menos gratis. Y nos bajamos en el aeropuerto de Moscú con una taja gorda. Ahí. Buena experiencia, entonces, sí, la experiencia de Siberia. Y bueno, habéis sacado hace nada, estáis casi presentando ahora un nuevo trabajo, Reggae en el INEM, que no podéis contar de este disco, porque antes sacáis los discos como churros a disco por año. Porque lo ponemos en prioridad, ponemos el sacar cosas todo el tiempo, ¿sabes? Que en verdad todos los años hay cosas nuevas que contar y bueno, quizá pues... Lo hacemos a nuestro modo, ¿no? Cada año intentamos variar los estilos para tampoco estancarnos en nada concreto. Y después, pues nada, adaptando las temáticas, todo lo que podemos. Hay que ser actualizado. Lo intentamos hacer, pues hombre, ¿lo podríamos hacer mejor? Pues por supuesto. Pero preferimos la regularidad y la continuidad y el aprender de lo anterior siempre, ¿sí? De lo que hay en, sobre la marcha. Le cantáis totalmente a todos los temas de actualidad, que como te descuides el... Vais a estar adelantados a los periódicos muchas veces, ¿no? Claro. Buenos confidentes. Claro, tenemos gente, tenemos un par de Nostradamus por ahí repartidos y nos van diciendo, mira, esto de aquí a nada se va a poner de moda esto. Bueno, políticamente. A ver si se pone de moda lo del reggae en el INEM, así al menos... A ver, nos pegamos unos bailes, fumamos unos cigarrones allí en la puerta. Claro. Sí, para que al menos, ya que está la situación como está, ¿no? Hombre, son unos locales buenos. Se pueden aprovechar, tienen cosas y no sé, la verdad es que se puede aprovechar, ¿no? Puede ser divertido. A ver, se me ha ido la pelota lo que quería preguntar. Como no tengo. Estamos hablando del disco. No me he hecho chuleta, claro. Estaba hablando del disco, pero se me van ocurriendo preguntas mientras os escucho, pero claro, como os escucho se me olvida la pregunta. Claro. Pero si no os escucho es una entrevista de mierda, porque no me lo. Bueno, no pasa nada. ¿Tú has visto Tere Lucampo y eso se sientan con las sillas de mimbre? Sí, poco más o menos. ¿Me estás comparando con Tere Lucampo, macho? No. Aquí vamos a acabar. Lo podemos. ¡Ah, hostia! Con más pelo. Luca un poco, ¿eh? Con más pelo. A ver. Según dónde. Bueno, y en el Reggae en el INEM tenéis bastantes colaboraciones un poco. ¿Cómo van surgiendo toda esa peña que va, bueno, tenemos, haciendo cosillas para los discos? Tenemos, aparte de gente que canta, como Deika, que está aquí presente, en Libertad de Mojón. Está vigilando para que no os olvidéis. Sí, sí, no, está con un palo en la mano. Y tranquilo, Mario. Y bueno, después está Emilio de Coraditano del Norte, que sale en la canción de El Odio Tener Fumo Moderno volumen 2, que también sale en el primero. Y después, pues, como siempre, colaboraciones con las instrumentales, ¿no? Como son estas, por ejemplo, de El Odio Tener Fumo Moderno, que es Lunático, no de Cádiz, que produce. Después José Escudero, Green and Brown, Señor Bajundado. Señor Bajundado, la gente que siempre nos ha hecho instrumentales y que nos gusta que estén con nosotros, ¿no? Bueno, aparte de que nos gustan las instrumentales, ¿no? Que son nuestro estilo. ¿Y todo eso? Habéis comentado la canción de Odio Eterno al Fútbol Moderno. Eso, aparte de estar siendo el mega hit, tuvisteis movida con ello, con gente de la SER que os piratearon y han pasado olímpicamente de vuestro culo. Contad sí. un poco bueno, esa historia. Eso al final ha tenido un final feliz. Mira, eso es bueno. A base no, de bueno. Cabezonería, ¿no? De insistirle. Claro, ¿no? Sí. La movida es que un día nos llama un colega de un colega de Madrid, que había estado escuchando en la SER de Madrid por los temas, el tema Odio Tener Fútbol Moderno. Y bueno, y ¿qué pasó? Ah, bueno, que claro, que nosotros dijimos, vale, lo han puesto, a nosotros nos da igual, nosotros subimos los temas Creative Commons, reconocimiento no comercial, lo que tú quieras, y lo mueves, lo bajas, de hecho, es tontería, ¿no? Para eso están. pero esta gente lo estaban utilizando de como de sintonía de un espacio suyo de que tenía deportivo, se llamaba Odio al Fútbol Moderno, y claro, no nos mandaron ningún email, entonces nosotros pues nos cabreamos un poquito, no, lo lógico, ¿no? Es decir, por lo menos mandan un email y decir, no, Guillo, que vamos a utilizar tema, si después te vamos a decir que sí. Sí, nosotros para eso lo hemos hecho, para que lo escuchen. Y entonces, pues bueno, pues le mandamos pues, nuestra queja públicamente, ¿no? De que. Y parece ser, pues bueno, pues naturalmente ni estábamos pidiendo dinero, ni estábamos pidiendo nada, estábamos pidiendo simplemente bueno, porque. Que hubierais podido, que al final acabo con que se reconociera, negocio, con que un tal y cual, que reconocieran el fallo y que bueno, también hablen que existe en esa licencia, ¿no? Que no, que después, pues, bueno, con pues, el tema de las descargas, pues no se mojan mucho. Pero sin embargo, para bajarse un MP3 y ponerlo en un programa, ahí no pasa nada. Si te dijera cómo funciona el láser con la no, música. No. A mí que me preguntó, yo que le dije, bueno, ¿y tú cómo has conseguido el MP3? Y se quedó callado. Y le digo, que no pasa nada, que es de descarga gratuita. Digo, pero que sepa que ten cuidado, a ver si un día va a poner algo equivocado. Y te has bajado, estás cometiendo un delito. Amenazando, ¿no? Que lo no, estaba cometiendo. No, total, que al final, pues bueno, hay un colega que es abogado que nos ha echado el cable y tal y cual, y al final se ha respondido. Y bueno, van a pedir disculpas públicamente y bueno, van a abonar los gastos un poco del abogado, los cuatro gastos que ha habido. Nosotros no hemos pedido nada en especial y nos van a invitar a comer al Faro. En Cádiz. Sí, nos van a invitar a una cena. No, sí, porque allí hay un programa de local, ahí de furbo y eso, que y los martes la tertulia del Faro. Entonces nosotros a la emisora normal no queríamos ir, nosotros queremos ir al Faro. A comer, claro. Nos inviten a comer allí, en plan, salí gordo de allí, gordo. Sí. Y nada, y ya con eso, para que tú veas lo fácil que se nos compra a nosotros, una comidita y estamos nosotros. Y para adelante. Ya está, y para adelante, venga. Y ya está. Y del tema este de Odio Eterno al Fútbol Moderno, ¿cómo podéis ser tan jodidamente frikis? De ser capaces, no tanto de acordaros de los futbolistas, sino de decirlos del tirón. Pero es que eso, como nosotros, hay un montón. Mira, el Manu está ahí, el Manu vamos, está riendo. El Manu, yo creo que seguro que piensa, sabe que da corto. Se puede sacar una estrofa al Manu. El Manu, de hecho, le pediremos colaboración. Eso. Sabemos que puede ser una investigación. Dios, eso tiene que pasar. Eso quiero ver a Manu. Y yo, la verdad, porque en baloncesto nos hemos metido, pero animarse a ser una del Estudiante, hombre. Jugadores de los 90 del Estudiante. Sí, de cuando eran buenos y tal, porque los de ahora, los pobres, son más malos que su puta madre. Joder, Michel, tampoco. Nota, ¿eh? Tampoco, nota, ¿eh? Juega tú. Por una vez que delante de un micro puedo hablar mal de los del Estu, me cago en la puta. ¡Qué madre, cabrón! Ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la Canela. Y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones. Árbitros como Rubino que revientan los cojones. El infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Ureña y Montparlet. De Jordi Cruz, de Toño y también de Moisés. Moriente cuando tenía cara de yogur. Muniti, Muñiz, nada, Popo, Fipul. SSP de la Gauna en plan patatal. Un mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Karen B al Madrid salió fatal. Como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero. Coletita, Taleguera, calidad y goles buenos. Batistuta, Papen, Astrilla y Canilla. La Gaviota, Cataña y también Luis Milla. Higuita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el Loco Abreu, Bermejón de la Lirilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modernos. ¿De qué iba a comentar? Del tema de directos, estáis cada 2x3 en la carretera, de aquí para allá, ¿cómo va siendo el tema? ¿Qué clase de peña os llama? ¿Promotores, colectivos, según surja? Hombre, promotores poquito. Nosotros realmente hay gente que organiza festivales y que nos llaman y guay, festivales en medio, así tal y cual, no entramos en las grandes agendas de nadie y tal y cual. Y a normalmente nos suelen llamar colectivos o grupos políticos, y como no estamos cerrados en banda a ninguna ideología concreta, realmente nosotros sabemos quién es el enemigo, pero no. Como, no sé, hay otra gente que se encasilla más, ¿no? Yo para esta gente no toco, Nosotros todo lo que puede hacer práctico es práctico, y nos autogestionamos en función de cómo se autogestiona el colectivo que nos llame. O sea, si el colectivo nos llama, son como nosotros, pues tendremos que ponerlo de la manera que todo el mundo se pueda hacer. Si viene alguien que tiene ánimo de lucro o ánimo de otra cosa, o en este caso, al estar en el paro, pues no tenemos más remedio que decir sí. Bueno, el PSOE todavía no nos ha llamado para tocar. ¿Se ha llamado para tocar? No, para llamar al PSOE, que todavía no nos ha llamado. Pero vamos, el PSOE es. El PSOE contra los pedidos. Pues son unos radicales, está claro. Sí. Y un escaño. Claro. Un escaño, no, baby. Le pedimos un escaño. Escaño, carajo, ya está. Yo me da un escaño y está todo hecho. Una paja. Y cantamos. O sea que somos en verdad, a nosotros se nos puede comprar fácilmente, ¿no? Es que no os habéis vendido porque no os han dado la ocasión. Claro, claro, claro. Quiero comentar. Queríamos también aprovechar un poco para hablar de que se cuece por Cádiz. Porque realmente del Madrid nos dice Cádiz y no tenemos ni puñetera idea. No salimos del topicazo, pero hay más cosillas, hay más movidas, hay más cosas en la calle, lo que se cuece por ahí. Un poquillo. En Cádiz, en la calle, en temas políticos, temas sociales, culturales, que no podéis destacar así a bote pronto. Hombre, ahora, aparte de coserse marisco, que se cuece bastante bien. La foca, 8 minutos. Sí. No, ahora mismo pues, estamos en un momento en el que empieza lo que podemos llamar el año del demonio, que el 2002 se va acá, digo, el bicentenario de la Pepa, la Constitución. Y bueno, visualmente hacia el mundo es algo, un espectáculo, un gran evento que mueve la libertad, pero realmente desde dentro es una farsa que bueno, hay que vivirla, ¿no? Tenemos que ver cómo está intentando mejorar la ciudad y a la vez, para mí, que la están estropeando, pero esto no viene solo de este año, esto viene ya desde hace una larga temporada que seguimos con Teófila Martínez del PP. Libertad pura. No, y aparte, bueno, nosotros en esa en las tertulias de sofá de mi casa, muchas veces decíamos lo que deberían de haber entrado los franceses y ahora vamos, porque en verdad tampoco es que no fue nada bueno lo que se es estar allí. A lo mejor para la época podía hacer lo que quisiera, pero a mí me da que eso fue o sea, los que tanto lo celebran es porque algo sacaron de allí. Hay muchísimas carencias de todo tipo. Entonces, que no, que deberían haber entrado los franceses y ya después lo hubiéramos echado nosotros, no, hubiéramos entrado los franceses. Y además, yo con que veo algo insurso desayunar croissant y esas cosas, eso es lo que no, pero por lo que más, un tomatito, el de hecho ahora mismo se imponen los baguettes, ahora hay más baguettes que otra cosa, ya los bocadillos de media barra de Manolete, no, ya no, eso. Ya no se lleva, ¿no? Se está perdiendo y es una pena, ¿no? Una pena. Y ahora el de la semana que viene el Rey, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz, vamos, toda una fiesta. Eso está siempre por aquí, ¿no? Claro, pero eso son los quejicas. Pero esto es más grande, yo qué sé. Allí está más reconcentrado todo. Allí es. Pero bueno, ojalá se le pinche la rueda. Y le recoge el helicóptero. La Constitución la estaban sacando el otro día. Ojalá vaya en helicóptero, ahí está. Unas pegatinas de la Constitución. Ah, mira. Cádiz 2012, capital europea del paro. Del baguetina, se ha hecho el baguetina. Sí, no. Imposible. En porcentaje habría. En porcentaje de personas no estamos nosotros. Claro, y en porcentaje de desempleo. Nosotros en porcentaje de desempleo estamos más cerca de Kenia que de Madrid. Sí. En 35%, no sé cuánto habrá en Kenia. Bueno, no está mal. Bueno, más temas de Cádiz. Se habló bastante en su momento del desalojo del Valcárcel. ¿Nos podéis comentar un poco qué era aquel centro que tenía de particular y qué hostias pasa con el desalojo? Hombre, Valcárcel, lo que pasa que es que antes de nada, primero era un edificio patrimonio histórico absoluto de la ciudad, porque es un edificio del siglo XVIII que fue donado por una familia de nobles, pero fue donado para el pueblo de Cádiz, ha sido hospicio, ha sido muchas cosas. Y bueno, yo personalmente pues fui aparte alumno de ese colegio desde los 4 hasta los 19 años, repetí un par de años. Y porque te gustaba el sitio, toda la infancia el sitio, es que el sitio estaba guay. No, el sitio es un edificio emblemático enfrente de la Caleta, en un barrio emblemático que es el de la Viña. Y claro, en su día los que estaban en Diputación, que entonces estaba el PSOE, cogieron y se le ocurrió la maravillosa idea de quitar el centro educativo y pasarlo a para venderlo para una empresa de hoteles que quería hacer un hotel que albergara a los jefes de Estado que iban a venir en el 2012 y tal y cual. Con la excusa de vamos a crear empleo, la hostelería, el turismo, Cádiz, la Constitución. El mantra de siempre. No sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasó? Que lo vendieron, llegó la empresa Zaragoza Urbana. Y cuando Zaragoza Urbana vio lo que tenía que invertir para poner eso en un sitio, pues lo dejaron ahí abandonado. Año, otro año, un edificio emblemático. O sea, una cosa bastante emblemática. Entonces, gigante. Claro, ya aprovechando la movida del 15M... Que no fue, pues siempre se ha dicho, no, es que eran el 15M, no, no era el 15M. O sea, el embarcarse fue un movimiento paralelo y fue otra cosa que bueno, que después ha participado, ¿no? En Cádiz todo el mundo participa en las cosas, independientemente de la ideología que lo organice. Algo bueno en los sitios pequeños, ¿no? Claro, vale. hay unión. Sí, aquí no estamos a hostias como idiotas nosotros, aquí sí. Al menos. Que al final va a coincidir, Cádiz al final va a coincidir en el mismo bar a tomarte la cerveza. Entonces, como que bueno, que después están las disputas de siempre. Yo digo que todo sea maravilloso y todo sea el consenso. Pero intento por acercar y porque haya consenso, siempre lo hay, porque es que si no, es que. Y más este año. Ay. Y embarcarse, pues bueno, pues al final se cogió, se entró y no puede ser. Es la primera ocupación importante en Cádiz. Aunque no se le llama ocupación, se le llamó recuperación, porque la intención era pues que no solamente el espacio, sino denunciar que ese espacio estaba vacío. O sea, que si llegaba la administración pública y decía esto tiene que volver a ser de uso del barrio, del pueblo, para las asociaciones, para las agrupaciones de carnaval, para no sé qué, pues lo hubiéramos aceptado. O sea, que lo que estábamos denunciando era el abandono del patrimonio y el abandono de un espacio con las carencias que hay en Cádiz, ¿no? De falta de espacio para los colectivos. Y un sitio que se fue restaurando, ¿no? Con trabajo popular, ¿no? De gente que se ofrecía a por las mañanas, por las tardes, iban limpiando, pintando paredes, enfoscando. Una cosa, un trabajo bastante pesado, ¿no? Que se hacía libremente, todo por restaurar y que el sitio estuviera en condiciones. Se pasó en verano, se fueron haciendo actividades, tal y como talleres, deportes, ensayos de carnaval, de grupo, cine, conciertos, una cosa que la ciudad echaba en falta y de momento lo va a seguir echando en falta porque no nos dejan. Y bueno, poquito a poco se fue haciendo fuerte hasta que siempre ha tenido una oposición, sobre todo una parte del periodismo. Ha estado bastante, sin llegar a entrar nunca en el sitio y pararse a hablar con la gente, ha tenido una fuerte oposición y bueno, dentro ya con yo qué sé, ya me he quedado acogido. Ya en Valcárcel se ha entrado gente y ha participado gente que no hubiera participado ni entrado en un centro social normal. Claro. Por lo que solemos conocer como centro social, ¿no? Había gente que sí, que pertenecía a eso, pero es que o sea, al verlo, nosotros nos dimos cuenta de que eso llegaba más. Por ejemplo, en verano, nada más abrirse, había un grupo de profesores que crearon una escuela de verano. Una escuela de verano para los niños con clases particulares gratis y venían, pero un montón de chavales, los, ya venían los padres, por la noche a lo mejor cantaba la comparsa que había sido el tercer premio en el concurso oficial de agrupaciones, que eso tiene tirón popular. Tirón del popular del que no sabe tú que a lo mejor hasta va a votar Pepe, ¿sabes? Claro. Pero va allí y se da cuenta, ve el espacio y dice, joder, ¿qué hacía esto cerrado?, ¿sabes? Entonces ha sido como una cosa que la han tenido que hacer de una manera sucia. O sea, de una manera sucia que era que os mandamos la orden de desalojo el mismo día que desalojamos. Y... para que no dé tiempo ni a recenar. Eso no es ni legal. No, no, no, pero bueno. Para nada. Porque cada una de las veces que habían intentado meter el dedo, como por ejemplo lo del monumento Vic, el monumento de bien de interés cultural desde el año 69, y resulta que coge una vez la prensa, el sector de la, porque había un sector de la prensa que sí la apoyaba, ¿no? Pero había un sector de la prensa que decía que eso qué, que eso cómo es, que ahí, tú sabes, lenguaje de, pues ahora yo cojo y me monto mi chiringuito en no sé dónde, porque se te cuelen en tu casa los ocupas, lo habitual, esas cosas, o sea, lo típico. Pues intentaron decir que, no, es que como es de bien interés cultural, pues estáis... el patrimonio no sé cuánto y estáis usurpando el patrimonio, y salió el técnico de patrimonio andaluz tal y cual, que decía que los que tenían la responsabilidad eran los que habían abandonado el edificio, porque el abandono del bien de interés cultural es un delito también. Y entonces tuvieron que callar la boca y estuvieron 2 meses que ya no volvieron a hablar de Balcarce, hasta que ya vieron una pequeña grieta donde podían coger y decir, pero no nos podían achacar nada. Dentro de Balcarce no se bebía alcohol, no se consumía droga, éramos bastante rectos con todo eso, reconocemos que hay otros espacios para hacerlo, y sabíamos que nos iban a señalar con el dedo, así que nada, de la manga. ¿Y el desalojo? ¿Desalojaron simplemente con la disculpa de hacer algo, o es el típico desalojo mío de nadie? El desalojo fue sorpresa en realidad, porque allí estaba todo, estaba dentro, hasta que, y normalmente se abría a las 9:30, a las 10 de la mañana, llegaba alguien, abría y mantenía el centro abierto, y a las 9 de la mañana llegó la orden de desalojo, no había nadie, y a las 9:30 llegó la policía y partió la puerta, que es patrimonio. Partió la puerta. A masazo. Bien de interés cultural, la puerta de Balcarce, puerta del siglo XIX, cogen, ¡pum! Y su boquetazo. O sea, por una de las cosas que habían intentado señalarnos con el dedo, de si vais a destrozar el bien. Y después cogen y se llevan a una empresa, llaman a una empresa para tapiar la puerta. Y las ventanas. Y allí que embarcarse habíamos estado utilizando botas de seguridad, porque no sé, se le prohibía a todo el mundo que no utilizara ni botas de seguridad ni material de seguridad cuando se hacía cosas de obra, de chaleco y movida. Estábamos con ese cuidado, y de pronto te llega la policía, te parte la puerta de un mazazo, y por otro lado llama a una empresa que vienen sin botas de seguridad, en vaquero, sin casco, con una camisa, y a poner ladrillo allí, no sé qué, sin ningún tipo de ni guante ni nada. Entonces dice tú, es que esto te están riendo en tu cara. Y además, totalmente. Y no hubo resistencia, porque no había nadie. Fue algo, pues nada, nos cogió de sorpresa a todo el mundo. Nada. Ahí se mantiene. Hubo una concentración en la puerta. Claro, la gente se mantuvo en la puerta durante toda la mañana. Allí había policía de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, de Córdoba. Había un despliegue de policía espectacular para Andalucía junta. Para los que éramos, un despliegue de policía espectacular, que no merecía la pena. Y nada, ahí sigue cerrado, con las cosas dentro. Claro. Todo dentro. ¿No han dejado sacar nada? Pues de momento no, de momento tiene que haber una orden. Pero, bueno, estamos como pasó, creo que fue aquí en Madrid, ¿no? Que el que entraba a recoger, no me acuerdo en qué caso fue, el que entraba a recoger cosas en un sitio desalojado, iban tomando los datos y le iban imputando después. Entonces era... no sé si fue aquí o fue en otro sitio, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo el caso, pero... yo qué sé, está el tema... a ver qué pasa. Bueno, y para hablar de cosas más de mejor rollo, hace poquillo ha acabado el carnaval de allí de Cádiz. Vosotros, como FRAC, los miembros de FRAC, participáis muy activamente. ¿Qué nos podéis comentar así del carnaval más popular, más auténtico? Del callejero, hombre, claro, Hombre, está el concurso oficial de agrupaciones, que siempre hay algún detallito y alguna agrupación que se sale y que canta de verdad, tal y cual. Este año, de otra forma, estaba en general de moda la crisis, los banqueros, ¿sabes? Ya con le- pero porque también esas temáticas van de moda, ¿no? Yeah. Y van a por el premio y tal y cual. Pero por otro lado está el de la calle, ¿no? Y el de la calle, pues, como siempre, de la calle siempre están las agrupaciones básicas que, bueno, que son las que las más recomendables, ¿no? Después no ha habido aparentemente tanta represión como otros años, aunque naturalmente sabemos que había otros años que han utilizado el carnaval para aprovechar y a lo mejor colar a la policía local y desahogar palo, pero como ya estaba la cosa calentita y había, pues como que no, hasta la cosa tranquilita. Se ha hecho un poco más. Y las agrupaciones, pues nada, ahí nosotros hemos sacado los Gaddafis de la caleta y nada, pues lo hemos intentado. Estaba ahí en la calle intentándolo. ¿Todos los días? Todos los días. Hemos salido todos los días, nuestra botella de manzanilla y para adelante, y hemos acabado por los suelos. Evidentemente es nuestra fiesta, ¿no? Y la vivimos a muerte, ¿no? Porque nosotros, el carnaval es nuestra fiesta y nos encanta. Pero nosotros carnavaleamos durante todo el año. Al fin y al cabo, lo único que a la calle salimos solo durante 2 semanas, pero pues estamos todo el año cantando carnaval y haciendo estupidez. Y casi no estamos disfrazados, igual. Claro. Sí. Y esencial en todo, ¿eh? En verdad es una forma de... Para nosotros en verdad es un orgullo cuando estamos por allí y vemos tanta gente que hace agrupaciones, que canta y nosotros participamos en eso, ¿sabes? Que por eso... Eso es lo que te permite, ¿no? De que hay gente que se lanza a la calle, unas mejores, otras peores, unas mejor cantadas, más profesionales, otras más churretosas, pero hay más poca vergüenza. Y su más... mensaje también, te das cuenta de lo que se piensa, ¿no? Y lo que dice la gente, su forma de decirlo es muy importante también, el doble sentido y bueno, la calle es la que... donde está... Está la verdad, en realidad, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa, que el concurso, las agrupaciones del concurso están hechas para que quiera que no sea exportado. O sea, el humor del concurso ya tiene... Ya muchas agrupaciones lo hacen para que después las contraten en, yo qué sé, en Huesca. O en, uh-huh, la contraten en no sé dónde. Que me parece muy bien, pero quiera que no, lo realmente castizo un poco allí que lo... Se lo va comiendo, ¿no? Las agrupaciones son más visuales, lo hacen todo para la tele, para temas que todo el mundo entienda, ¿no? El Gran Hermano, no sé qué, yo la verdad... Sí, va a salir las noticias de Antena 3 y me tal. Me veo un couple del Gran Hermano y claro, me quedo igual. No sé de qué habla. Este año salió una comparsa en italiano. ¿En italiano? Sí, no te digo más nada ya. O sea que... Cantando en italiano. O sea que... ¿Pero era italiano de verdad o era por...? Bueno, era una mezcla entre italiano chungo de Cádiz, pero sí, iba en italiano en realidad, no te enteraba un carajo. Claro, o sea, eso lo escucha un italiano y dice, aro, aro, ¿sabes? Dice, anda ya. Aro. Pero... Sí, como los de Siberia. ¿No? Modesneo, modesneo, modesneo. Pero bueno, que también lo vemos, que también el concurso no lo tragamos, yo me trago hasta las malas. Había una comparsa... en preliminares, se llamaba el 15R, iban de ratones. La comparsa de ratones indignados. Es el estilo serio, ¿no? Es el estilo más serio, así más cuidado, ¿no? Las chirigotas más desvergonzadas, el de ratones. Y las movidas están, bueno, los chavales la primera vez la habían sacado, su aportación, se fueron dos cojones, se fueron al concurso y ya está, y lo vio todo el mundo. Y la movida es que los disfraces... Claro, se veía que no se escuchaba bien las voces, los tonos, y es que los disfraces no tenían... Y eran unas cabezas de ratones. Eran unas cabezas de ratones y tenían boquete por las orejas. No se oía. Y yo creo no que esa también, ese día le llegaron los disfraces, se lo pusieron todo el mundo y dijeron, venga, para adelante. Y esas cosas son únicas. O sea, chirigota y comparsa que nada más que pasan una vez, la ves una vez en preliminares, te ríes y dices tú... Cuples de pelo. Claro, cuples de pelo y cosas de esas. ¿Qué es cuplés de pelo? Cuplés de pelo, su cuplé guarrón, su cuplé de nabo. De chihuahua. Claro, de nabo gordo. A de eso aquí no sabemos. Chumino y cosas. Bueno, y la FRAC un poco nos definimos muy, muy a menudo eso, como en el cartel nuestro hemos puesto reggae rap, recreativo y carnavalesco. Bebéis un poco de todo el tema este del carnaval todo el año, ¿no? Por ejemplo. A tope. De hecho, estamos ya pensando en la chirigota para el año que viene. en el tipo. Sí, a ver qué sacamos. Porque, de hecho, es importante, ¿eh? Saberlo con tiempo. Bueno, pues si luego vais más a la actualidad, sí, ¿no? Lo que pasa Gaddafi es totalmente... Lo que pasa es que después van pasando los meses y surgen 18 millones de tipos. El tipo es eso, el tipo es el disfraz y lo que sea. Bueno, por ir terminando... A ver. Perdón, ¿ha habido algo alusivo al Bicentenario en la chirigota? Ha habido, evidentemente. ¿Hay alguna coplita por ahí? Evidentemente hay copla que podéis ver en YouTube, ¿no? Con los Gaddafi de la caleta. Y evidentemente su paso doble ha caído, su cuplé también ha caído. Y no solo nosotros, ¿no? Sino yo creo que todo Cádiz. Pero porque es así, porque realmente está tan presente. No este año, ¿eh? Nosotros ya el año pasado ya le cantamos al Bicentenario. Claro, el año pasado íbamos nos llamamos los Caballeros del Bicentenario. Claro. Íbamos de policía directamente. Lo que pasa es que este año ya es... Hay previsores, ¿no? Este año ya es 12 realmente, pero ya lleva varios años en que se le está cantando al Bicentenario ya la gente viéndoselo venir. Claro. Uh-huh. Y nosotros pues hemos hecho nuestras coplitas, nuestros cuplés... Nuestro un paso doble maravilloso. Y no sé, ¿hay algún cuple del Bicentenario que podamos...? No, yo es que no, si no creo que no. De las elecciones. De las elecciones. ¿Cantamos un cuple? ¿Estamos cantando un cuple? ¿El pasado 20? No, mira, pero ese el de las elecciones y ese después cuando vayamos a cantar. Vamos a cantar otro cuple. ¿Otro? No va la calía. Venga. Vámonos con él. 1, 2, 3, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. No vea la caliao este año el 15M. La gente está tomando por el mango las sartenes. Ya los partidos toman con miedo las decisiones. Porque si no, un mazo de gente le echa cojones. Y los Gaddafi manifestamos ante lo que viene. No somos 15, pero no hay quien nos harte de M. Tenemos que pillar M, comprarnos un libreto verde. Con los muertos de la OTAN, de la ONU y de los reverdes. Se le escribí yo. Bueno, pues cuplés de eso tenemos 20. 200. ¿Pasaste todo el carnaval? Estamos un poco si eso ahora. Ahora después, cuando saquemos la manzanilla y la guitarra, ya nos venimos arriba. Ah, bueno, no deja de ser las 6:30 de la tarde. con el punto. Queda mucha noche. Queda. En Casa Blanca. Y algo para Miguel Boyer, que está ahora enfermito. Claro. Hay peticiones. Boyer es el que vamos a coger después. Un Boyer. Y bueno, ¿qué nos esperamos para el concierto luego esta noche allá abajo en este garaje de Casablanca? ¿Qué nos tenéis preparado? El Persa dice que va a pinchar en pelota. El DJ, o sea que chicas, el Persa va a pinchar chicas y chicos. Ahora, ¿no? El Persa va a pinchar en pelota, pero lo tapa la pancarta, pero está guapo. Y después va a venir... Abocados. Va a venir, que en principio va a venir ayer, pero al final va a venir hoy Luis de Guindo y le vamos para un manteo. Pero sí, es que tiene prisa y va a venir para el manteo y se va. Nada más, claro. Pero que le hemos hablado con él porque creemos que puede quedar bonito. Siempre queda bien. Que siempre queda bien, joder, ahí. Y nada, por eso en realidad... Sobre todo esto en estos últimos conciertos pues estamos ya presentando pues eso, los temas nuevos del reggae en el INEM sin dejar nunca nuestros temas de otro disco que nos gusta cantarlo siempre. Y pues y eso, reggae en el INEM y otros grandes clásicos. Claro, los de siempre. Clásicos de ayer y hoy. Ahí estamos, pues algo que nos hayamos dejado en la... Sin comentar, ¿qué queréis comentar? Antes. Que se me ha perdido el móvil. Es verdad, tío. Anoche en un kebab En un kebab por ahí. por ahí. Me dejé el móvil y nada, porque es un rollazo. Pero bueno, que no pasa nada, que para eso están las dos duplicadas tarjetas. Aquí en Madrid no se pierde nada. No, pero el móvil mío era chungo. El móvil no era un BlackBerry ni era un no sé qué. Era un móvil de esto de, vamos, Fitu de teclado. Nokia chungo. De teclado, que ya es. No sé, un móvil clásico, old school. Que, odio eterno al móvil moderno, copo. Bueno. Que nada, que queremos mucho a Radio ELA y que siga 10 años y 1000. Que no. Podamos celebrar el bicentenario de Radio ELA. ¿En qué año habría que celebrarlo? Quedan 190 años, ¿no? Llegamos, ¿no? Con lo bien que nos cuidamos y en tal. 2000, llegamos en 2212, ¿no? En el 2112... O yo qué sé, o por ahí. En el 2000... Las matemáticas no son los... No, yo que soy de letra. Ninguno los gestamos, ¿eh? No. Tío, bicha, no veas, ¿verdad? Estoy haciendo el cálculo. En el 2000 y pico, en el 2000 y pico. Bueno, cuando queden... 43 años ya iremos informando. Sacaremos banderolas y pondremos, engalonaremos la ciudad con el bicentenario de Latido de Libertad. Bicentenario del Latido de Libertad y para adelante. Y que nada, que bueno, que podéis descargar nuestra música gratuitamente en internet. Ahí la tenéis siempre, este último disco, Reggae en el Inén también, además de todo el resto. Y nada, que para lo que sea, ahí estamos. Ese es Facebook. Un saludo al Facebook, que estamos ahí. Y, me gusta. Le damos a me gusta ahora y ya está. Y muchas gracias, Graviola, de verdad. Y nos lo vamos a pasar esta tarde aquí, nos vamos un papazo gordo, nos vamos a hartar de rey. Y a ver si el estudiante levanta cabeza, hombre. Que falta hace, que no va mucho en ello. Bueno, la Fra, que estarán después esta noche tocando ahí abajo en el garaje de aquí de Casablanca, uno de los grupos que estarán. Pues alrededor de las 10 y pico, creo que por más ahí. O menos, pero vamos, algo ahora tenéis que bajar a probar y terminar de montar trastos. Cuando acabe el Betis contra el Madrid. Ay, que gane el Betis, eso. Bueno. No. Luego lo discutimos, tiene que ganar, pero vamos. Y ahora un temita o dos. Venga. Dale. Vamos ahí, la sal. Pepe PSOE, Pepe PSOE, acuerdan juntos lo que sale en el BOE. Pepe PSOE, Pepe PSOE, gaviota con puño y rosa que juntos se corroen. Los grandes grupos del Estado español han formado juntos una gran coalición para sacar adelante su constitución y no tener apenas oposición. Solo limar algunos pequeños aspectos y van pa'lante con todos los presupuestos. Algo de teatro en prensa y en el Congreso, y al resto de ciudadanos se la dan con queso. No hace falta referéndum, ¿pa' qué? No vaya a ser, no vaya a ser. Compadreo en tema de la corrupción, ahora robas tú, ahora robo yo. Durante un tiempo estuvieron divididos y enfrentados con diferentes partidos. Pero cuando llega la hora de la verdad, son el partido único, legal y vertical. Alfredo Punto Rajoy y Mariano Rubalcaba son los primeros en dar el cate entrada, una apuesta firme por la privatización. Porque crea empleo y es mucho mejor. Pepe PSOE, Pepe PSOE, acuerdan juntos lo que sale en el BOE. Pepe PSOE, Pepe PSOE, gaviota con puño y rosa que juntos se corroe. Dejando caer con sutileza el copago lo hago hasta cuando cago. Retrasando el año de la jubilación y si no cotizas a la lista del paredón. Socialdemócratas y neoliberales están tramando lo que tú ya sabes. El gasto público se queda obsoleto y es que al fin y al cabo ese es su reto. Una reforma express, dicen los mercados. Una reforma express sin haberla consultado. dando lecciones de democracia y libertad. Recortando en educación, empleo y sanidad. Recortes y recortes y recortes nada más. Que viva quien se lo pueda pagar. La ley de ON, ¿pa' qué van a cambiar? Porque ahora para gente N les viene que ni pintar. Otro partido observa con gran horror. Y es que entre ellos ha nacido el amor. Que se besen, se escucha la población. A ver quién habla ahora aquí de terror. En la COE se escucha EOE. EOE, EOE, ese gobierno OE. Se acabaron pues todas las disputas. Y de ese amor ha nacido otro hijo de Dios. Pepe PSOE, Pepe PSOE. Acuerdan juntos lo que sale en el BOE. Pepe PSOE, Pepe PSOE. Gaviota con puño y rosa que juntos se corroen. No quieres libertad, no toma libertad. No quieres democracia, no llévate la en el BOE. No quiero libertad, toma libertad. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. La justicia es igual para todos. Esto es Radio Vela. Y continuamos, aunque parezca mentira, seguimos haciendo un programa de radio en directo desde aquí, desde Casablanca, celebrando el décimo aniversario de un proyecto muy específico, Latido Libertad, un programa de radio. Llevamos 10 años, empezamos en Orcasitas allá por el 2002, continuamos ahora en el centro de Madrid, en un pequeño sótano, dándolo todo en Radio Ela, un bonito proyecto de autogestión. Y bueno, comentar, en este tiempo hemos hablado varias veces de una situación muy específica que tenemos aquí en Madrid, que no se habla casi nada en los medios salvo cuando pasan cosas chungas, y es la Cañada Real, que eso que suena incluso medieval hablar de Cañadas Reales y demás, pero es una realidad muy concreta, muy específica que tenemos aquí. Y tenemos con nosotros a Peña, que está trabajando, trabajadores sociales, que están trabajando en esta situación. Y bueno, lo primero, muchas gracias por venir, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para quien no sepa de qué va la historia de la Cañada Real, que le suene pues a eso, como a mí, por ejemplo, oigo vaya a hablar de la Cañada Real de la Mesta y era la calle en la que estaba mi cole. Sí. Pero la Cañada Real, la situación en Madrid, ¿qué es exactamente? Vale, la Cañada Real, pues ahora mismo es un asentamiento completamente ilegal, de más de 14 kilómetros de largo, y bueno, pues como su propio nombre indica, está sobre una cañada real, ese concepto del medievo en el que la economía se movía por ovejas. Y bueno, pues con el paso del tiempo se fue ocupando el espacio y nos encontramos ahora con una población superior a los 10.000 habitantes, es decir, uno de los asentamientos ilegales más grandes de Europa, ¿no? Y bueno, pues ha ido llegando cierto tipo de problemática social al barrio. Pues el desmantelamiento de los poblados de droga hizo que casi toda la venta de droga ahora mismo a la gran escala de Madrid se haya ido para allá, ¿no? Y hay bastantes cuestiones que dificultan un poquito la situación. Entonces, bueno, ante la situación de ilegalidad de todo este asentamiento, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos han ido pasando un poquito del tema, ¿no? Lo tenían un poco como un comodín de bueno, no me molesta ahora mismo, pero en cuanto llegue la planificación urbanística a esta zona, pues bueno, tengo aquí un comodín para poder hacer algo. Y bueno, pues digamos que la ilegalidad del terreno y un poco de las 10.000 personas que viven allí, bueno, más de 10.000 personas, bueno. Sí, nada, no te bloquees. Eso, la situación básicamente es que hay gente que se han ido asentando ahí según ha ido pasando los años, ¿no? Que imagino, lógicamente, la gran mayoría no será precisamente peña pudiente, sino un poco pues como se fue llenando Madrid de habitantes en su día. La gente va emigrando y se va buscando la vida. Y un poco, ¿qué clase de gente es la que vive en Cañada mayoritariamente? Bueno, pues realmente, tú, por ejemplo, ves fotos de lo que era Orcasitas, de lo que era Villaverde, de lo que era Palomeras, lo que eran todos los barrios de las afueras, de cuando venía la generación de migración del campo a la ciudad, ¿no? y lo ves y es exactamente igual que la Cañada. Pues es gente obrera que por lo que sea no ha podido pagar los precios de la especulación o no ha querido, más bien no ha podido, ¿no? Y la mayoría es gente con trabajo. Bueno, era gente con trabajo, pues ahora integran bastante ese grueso de los millones de parados, ¿no? Pero como en cualquier barrio obrero, ¿no? Y sin más, bueno, pese a lo que sale por los medios, es una zona bastante tranquila y en la que ves horarios de movimiento de jornada laboral y niños escolarizados y, bueno, una zona bastante obrera, digamos. Y un poco, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Cuando viniste al programa, lo comentaste, hablamos sobre todo un poco de que estaba viendo derribos, estaba... De hecho, la vez que salió Cañada más en los medios fue unos derribos hace unos años en los que hubo unos disturbios importantes, que aquello era realmente vergonzoso verlo en las puertas de nuestras casas, ver esos despliegues policiales tan cafres, tan absolutamente idos para estar echando a una familia de su casa, algo que ahora está siendo relativamente habitual en el contexto que tenemos. ¿Poco cómo están las cosas ahora en Cañada? Bueno, a ver, la cuestión de un poco del derribo, ¿no? Es, digamos que cualquier casa que edifique sin un permiso urbanístico, pues está sujeta a que te la derriben, ¿no? Por disciplina urbanística. Pero aquí sumamos un poquito el concepto este que comentaba de la vía pecuaria, ¿no? De la Mesta y la especial protección ambiental, ¿no? Entonces, en función de eso, pues las administraciones a partir de 2007 empiezan a mandar procedimientos de desalojo de la vivienda y de derribo por parte de las familias que están allí, ¿no? El problema es que no se les da ninguna alternativa, pese a que hay familias que tienen un derecho adquirido sobre el terreno de más de 30 años. O sea, una usucapión que en cualquier terreno se puede dar, pero aquí, por ser especialmente protegido, digamos que no se contempla, ¿no? Entonces, bueno, llevaban años pasándose la patata caliente de una administración a otra, de ayuntamiento a comunidad... Es que además hay varios ayuntamientos implicados en la movida, ¿no? Sí, son 14 kilómetros, que es un canteo, o sea, en línea recta, es que 14 kilómetros andando es atravesar Madrid un par de veces. Y, bueno, pues pasa desde Coslada, Rivas, Madrid por los distritos de Vicálvaro y Vallecas. Y termina en Getafe, por Perales del Río. O sea, es un brazo como el M50, pero de casas. Y bueno, pues eso, en 2011, en marzo, hace un año justo, la Comunidad de Madrid por fin saca esa ley en la cual le pasa la patata a los ayuntamientos en esa ley y dice, bueno, que en el plazo de 2 años tienen que juntarse todas las administraciones en una mesa de negociación en la cual se escucha a los vecinos. No se dice en qué términos, pero que se tiene que contar con ellos, ¿no? Bueno, sí, me sé yo la Comunidad de Madrid cómo escucha a los vecinos, pero bueno... Y bueno, pues justo ahora está un poquito abierta la fase esta de que se ha cerrado un censo, bueno, con ciertas cuestiones un poco extrañas, ¿no? Se ha hecho muy poco tiempo, con pocos medios, muchas familias no han podido entrar en ese censo, con lo cual pierden su garantía de exigir algo o de poder optar a algún derecho, y la cifra que sale es más baja de la que realmente se puede observar cuando es por Cañada, ¿no? La cifra oficial que mueven. Y entonces están empezando a llamar a, digamos, a actores implicados en la... Perdona, lo del censo era para saber cuánta gente realmente está viviendo allí en Cañada, en esos asentamientos, ¿no? Sí, digamos que tenían la poca vergüenza de tener más o menos todas las familias allí que viven allí una carta de derribo en su casa, a su nombre, pero no tenía ningún dato de cuántas familias hay. Es decir, es tan fácil como coger un sumatorio con el Excel, ¿sabes? No tiene más historia. Bueno, perdón, con el calc del Open Office, LibreOffice. Claro, aquí se puede hablar de cosas de Microsoft, ¿eh? Porque mi ordenador no es muy libre, que digamos. Hemos perdido el hilo de... Pues nos ponemos a decir gilipolleces y perdemos el hilo. Vamos. Software libre. Libre hasta software. ¿Cómo se hace esto? Yeah. yo no sé, quisiera también recalcar un poco esa paradoja entre y el hecho de que, bueno, muchas familias están contribuyendo con sus impuestos, pero no están disfrutando de los servicios que eso conlleva, ¿no? Es decir, problemas de rutas, de niños que no pueden montarse en las rutas para ir al colegio, cuando en otras zonas también, por ejemplo, son un absentismo súper bajo, donde está esa voluntad de ir al colegio, pero que le están poniendo dificultades, ¿no? Luego también, a lo mejor, recalcar el hecho de que, por un lado, efectivamente, se les quiere derribar sus viviendas, pero no les ha importado mantener, mientras ha interesado, a la gente viviendo allí bajo una incineradora, no respetando leyes fundamentales. Así que yo creo que es muy paradójico esto de considerar un asentamiento ilegal cuando les conviene y cuando no les conviene no, ¿no? Sin tener en cuenta un poco la dignidad de las personas. Quería comentar un poco, ¿no? También paradojas que se dan, ¿no? A todos nos suena ahora el famoso boom este del Eurovegas, ¿no? Y que se está planteando hacer en Valdecarros, ¿no? Bueno, pues una mitad de la cañada, que se conoce como sector 6, Valdemín Gómez, famoso por la tele porque de sus 7 kilómetros, en uno de ellos se trafica bastante droga, ¿no? Uh-huh. El resto no. Bueno, es anecdótico, pero solo sale eso por la tele, ¿no? Bueno, pues otra parte... ¿Para qué van a hacer los medios las cosas bien, pudiendo contar...? Claro, hombre. Te van a contar que va la policía... Que la realidad no te trae una noticia, tío. Te van a contar que, por ejemplo, han estado 20 familias durante 4 meses sin luz porque fue la policía por la noche y a cortar el enlace, ¿no? Y luego estuvo sobrevolando con helicópteros todas las noches para que no pudieran volver al azar, ¿no? Pues no te van a contar eso, que en invierno están dejando a los niños muriéndose de frío, ¿no? que Dios, qué morbo, ¿no? Eso no interesa, mola más eso, que hay tráfico de droga y tal. Y bueno, lo que comentaba de Eurovegas es curioso, ¿no? Porque una de las excusas que se da para no dar respuesta a mogollón de familias de esta zona es que están el famoso vertedero de Valdemín Gómez, ¿no? De toda la mierda de Madrid se acumula y se clasifica y se quema y se trata en este bonito parque tecnológico, entre comillas, que le llaman, ¿no? Que es una instalación medioambiental, le llaman. Que dices, huele hasta en Moratalaz, colega. A mierda. ¿Cómo juegan con el lenguaje, eh? Entonces, bueno, claro, según una ley del 64, pues no puedes vivir alrededor de 2 kilómetros, ni vas a querer vivir, evidentemente, porque es infrahumano, ¿no? Y no se plantean que esa gente se pueda quedar en función de eso, pero claro, llega Eurovegas, dicen, uy, mi megacasino con centro comercial y tal, no puedo oler a mierda. Pues ahí sí que se plantean un poquito, ¿no? Pues estas paradojas de cuando hay pasta, ¿no? Cuando hay dinero de por medio, ¿no? Bueno, más temas que estén pasando ahora ahí en Cañada, que os veo ahí con la chuleta para acordaros. No, una de las cosas que sí que me gustaría añadir a la situación actual es el tema de la mesa de negociaciones, ¿no? Que se ha abierto en las últimas 2 semanas. Se han empezado a reunir la Comunidad de Madrid, concretamente Asuntos Sociales, con los diferentes ayuntamientos implicados. Y esto se supone que es un inicio para elaborar un plan social. Entonces, este plan social, teniendo en cuenta la problemática, debería tener un carácter integral, ¿no? Y debería contar con la participación de los vecinos, aunque sí que se contempla que haya una mesa de administraciones con representantes de los vecinos, también es cierto que hay iniciativas que han llevado a cabo diferentes grupos de vecinos, ¿no? Existe un plan Cañada, existe un plan integral participativo que se está haciendo desde la población de la Cañada, ¿no? Y que me parecen iniciativas que son valiosas, ¿no? Y deberían considerarse a la hora de planificar el futuro de la Cañada, ¿no? Un plan social exactamente, ¿qué es? ¿Qué significa un poco ese término? Así para duchos en la materia. Vale, bueno, pues me pasan el marrón de soltar la terminología técnica. Puedo hablar en polisílabos, pero así, rápido y bien. No. No, bueno, digamos que cualquier medida que implique a un alto número de población, pues cuando es tan estructural como es un cambio del régimen del suelo, del tipo de vivienda, ¿no? Y una remodelación de un barrio, tiene que llevar asociado, pues, qué vas a hacer con todas las variables sociales que hay, es decir, la escolarización, qué dotaciones vas a dar al barrio, ¿no? Entonces, en este caso, la ley sí contempla que hay que hacer ese plan social, ¿no? Lo que reivindicamos tanto la mayoría inmensa de los vecinos de Cañada como toda la gente que estamos allí currando es que no se puede elaborar un plan desde tu despacho, desde tus indicadores de sociólogo, de tengo la razón porque estoy en una carrera, ¿no? Sino que todo ese saber es lo que tienes que facilitar a la propia peña, a la propia población que sabe lo que está sufriendo y lo que está viviendo día a día. Sí, a pie de calle, ¿no? Ahí, habiendo pisado el barro. Efectivamente. Pisando 5 días el barro no te enteras de qué va la misa, ¿sabes? Puedes ver, oh, sí, me ha dado la impresión de que este tipo necesita un coche, pero a lo mejor necesita una bici para morirse. Vete a saber, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que estamos pidiendo un poquito es eso, que se abra de una forma participativa y que se garanticen unos mínimos garantes democráticos, reales, participativos, que recojan un poco las necesidades y la voz de la población, ¿no? Y, bueno, pues en ese sentido, la gente con la que nosotros trabajamos, pues los vecinos de allí y tal, pues han presentado hoy una propuesta, ¿no?, de plan participativo y tal. Y bueno, pues es un poco con la intención de aunar todas las inquietudes, ¿no? La Cañada es un sitio muy complejo que tiene 14 kilómetros de largo y es que, en serio, imaginaros un paseíto de 14 kilómetros, la de cosas que puedes ir viendo. Entonces... Eso es mucho, ¿eh? Aquí somos más vagos. Es que es un canteo, o sea, si lo pones encima de Madrid... Es que es un canteo. Ponlo encima del mapa de Madrid los 14 kilómetros y te sales, ¿no? Entonces, imagínate en esos 14 kilómetros la cantidad de historias, de realidades y de variables que pueda haber que no puedes tú predecir desde unos... O sea, tienes que hacer o años de investigación o dejar a la gente que sea la que lo investigue, ¿no? Uh-huh. Y es un poco la propuesta que traemos. Es un poco a lo que referí con lo del plan social, ¿no? Sí, sobre todo un poco, volviendo un poco a la actualidad, ¿no?, y a esos derribos que muchas veces son selectivos y realmente desconcertantes para la población, no ya solo por las familias, como hemos dicho, que se quedan en la calle, pero por las familias que se quedan no sabiendo cuál es su futuro, sobre todo porque hay una falta de transparencia por parte de la administración que no está facilitando para nada, más bien dificultando toda la planificación por parte de todas las diferentes entidades, asociaciones, grupos de vecinos que estamos allí trabajando para que esto sea lo más participativo posible y lo más incluyente, ¿no? Y luego, otro aspecto, ¿no?, de estos derribos, más en el plano económico, ¿no?, que es un poco como ellos, como la administración está perfilando un poco la comunicación. Yo creo que cualquiera que sepa sumar 2 más 2 sabe que reutilizar, reciclar, recuperar, rehabilitar es mucho más barato y más sostenible, sobre todo, a largo plazo que estos derribos, ¿no? Ya no solo en el plano humano, ¿no?, pero para atacar o devolverles un poco la pelota a su campo con sus propias armas y sus propios discursos, en el plano económico tampoco tiene sentido, ¿no? Es decir... Sí, a lo mejor tiene sentido efectivamente que esto lo recupere un empresario que no redistribuya, sino que no respete, ¿no?, muchos derechos. Uh-huh. Sí, no, sobre la sostenibilidad es curioso, ¿no?, porque tú ves los datos de... Suponiendo que lo que se haga con esta gente de la Cañada sea realojo, tú ves los datos y realojar a la gente de... A toda la población que hay en la Cañada ahora mismo censada equivale a... casi una década de todos los realojos que se han hecho en Madrid. Es decir, en una época en la que se nos vende una crisis estructural que acaba con las prestaciones públicas, se me antoja complicado que la vía pueda venir por el realojo, ¿no? Sí, vamos, que la gente, si hay derribos, si desmantelan Cañada, la gente se queda en la puta calle, es el resumen, ¿no? Es el modo de decirlo más... Sí, por la vía de los hechos se han derribado bastantes familias, pero bastantes, y a ninguna se le ha dado ninguna alternativa de vivienda. O sea, ha perdido todos sus derechos. Ajá. Y aún más paradójico, ¿no? Es decir, con la situación actual del sector de la construcción en plena crisis y los casi 2 millones de viviendas vacías solamente en la Comunidad de Madrid... No, tampoco tiene mucho sentido que no se permita a lo mejor un realojo en todas esas viviendas, ¿no? Sino como que no, como son familias de bajo poder adquisitivo, pues esas familias no interesan porque no son las que van a pagar los pisos nuevos que se podrían hacer en esa zona o retomar por el sistema este tan tan maquiavélico del sector de la inmobiliaria, que esas familias puedan acceder a un alquiler social, ¿no?, que ellos puedan permitirse, ¿no? Sí, aparte claro. aparte del derecho de la vivienda, que obviamente es un derecho que se está vulnerando bastante, ¿no? El permitir estos derribos en la cañada. Otra de las cosas que se debería exigir a ese plan social y que no está siendo tratada por ahora en los medios de comunicación y en las negociaciones que está habiendo, es el resto de problemáticas, ¿no? Que los propios vecinos detectan, ¿no? Como que los colegios a los que van los niños son la mayoría niños de cañada, muchos de ellos inmigrantes, que un profesor no puede atender a tantos niños con necesidades tan diversas, que no haya transporte, que no haya recogida de basuras, correo, que parecen tonterías, ¿no? Pero al final, si no tienes correo, no te llegan las cartas del paro ni de nada, ¿no? O el aviso del derribo. Claro, o el aviso del derribo. Y al mismo tiempo también, con la excusa de la vivienda, pues tampoco se está empadronando a muchos vecinos, ¿no? Y la excusa es que no pueden dar constancia de que viven ahí hasta que no vaya un policía que nunca aparece, ¿no? Y dices, ¿y por qué me manda el ayuntamiento cartas a mi nombre, a la dirección de mi casa, si no sabe que vivo aquí, ¿no? Si saben ellos, lo primero, claro. Que no tienes correo. Entonces, que la problemática de la vivienda está sirviendo de excusa también para justificar un montón de realidades que no tendrían por qué darse, ¿no? Y que como ciudadanos y vecinos de cada municipio que son, tendrían que tener unos derechos y el plan social debería defenderlos, ¿no? Ajá. No solo arreglar la problemática de la vivienda, si es que consigue arreglarla, ¿no? Y a lo mejor un repunte más, ¿no? Sobre el impacto de todo esto, ¿no? También a nivel de ecología y sostenibilidad en el plano social. Es decir, toda esta situación de derribos lo único que crea es ansiedad, malestar, insomnio. Y esto a un medio largo plazo ni es sostenible. Y por otro lado, es mucho más costoso recuperar familias, personas que han sufrido, que están sufriendo estos traumas, sobre todo que esto lleva, no es cuestión de semanas, sino es cuestión de ya años la situación que están estas familias en esa tensión. Y bueno, de cara a un trabajo social también lo están dificultando, porque si hay que derribar, se puede derribar, pero con una planificación, con un estudio, con lo que sea más conveniente para todas y sobre todo con la participación de esas propias personas afectadas, ¿no? Para poder, mientras tanto, por lo menos, mantener una vida lo más normal, digamos, lo más sana posible. Es decir, que estos niños puedan concentrarse y estudiar en el colegio y que los padres puedan cuidar a sus niños sin más preocupaciones, ¿no? Y bueno, queríamos mandar aquí como un mensaje un poquito. Aprovechar este espacio, ¿no? Para mandar un mensaje distinto a lo que se suele vender por los medios, ¿no? Yo llevo 3 años trabajando por todas las zonas de Cañada y la verdad es que es un sitio bastante curioso de conocer, ¿no? Son 14 kilómetros, pero es que te encuentras desde zonas que son como un pueblito, que ves a la gente paseando, desde zonas que es como un barrio, digamos, dormitorio, que ves a la gente a comprar, a tal, no sé qué, ¿no? Pese a que nos vendan esa imagen de gueto, ¿no? Pese a que los intentos desde fuera sean incluso de crearlo, ¿no? Entonces, bueno, también... O sea, la criminalización, estigmatización un poco... Efectivamente, se vinculan incluso otros asentamientos como Gallinero a Cañada, por ejemplo, que bueno, no voy a meterme con Gallinero, ¿no? Pero es otra realidad completamente distinta, que por cierto ahora están derribando a saco, ¿no? También, la avanzadilla hacia Cañada, ¿no? Es lo que está entre Vallecas y la Cañada, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y bueno, hay que descubrirla también para ver, ¿no? Que hay una red de economía y de apoyo mutuo bastante bonita, ¿no? Interétnica, intercultural, bastante guapa, zonas de convivencia muy chula entre familias magrebís, familias gitanas y familias no gitanas, españolas de todas partes, ¿no? Y zonas, bueno, como todas. Como un pueblo, como eran antes los pueblos, y además que a necesidad ahorcan, digo, porque como cuando estás olvidado de la mano de Dios o te busca la vida con el vecino, o te peleas con él. En este caso no está un poco más por la primera vía, ¿no? Sí, claro, o sea... Por te apoyo, aunque seas de otro lado, porque si no estamos jodidos. Sí, sí, sí. O sea, no hay trabajo en ese barrio, digamos así oficialmente como una red laboral, ¿no? Pues evidentemente hay que buscarlo fuera, pero todo lo que pasa en el barrio pues se intenta hacer allí, ¿no? La gente tiene un apoyo muy bonito. Y eso es algo que, bueno, pues quería remarcar también porque caso de tomar soluciones de voy dispersando a la gente por Madrid, de... rompo de repente y decido dónde pongo los bloques, me meto a saber dónde, etcétera, etcétera, ¿no? Estas medidas que se suelen tomar por parte de ciertas instituciones que hacen relojos muy técnicos, arquitectónicamente muy bonitos, Pues, socialmente. Socialmente como el culo, como el ruedo, ¿no? Y bueno, pues es mandar un aviso, ¿no? Es una zona de especial vulnerabilidad social, ¿no? Por la falta de acceso a recursos, a participación, etcétera, ¿no? Que tiene la población. Nos encontramos con que hasta gente, hubo bastante gente que no tuvo capacidad, o sea, no tuvo derecho a ir a votar en las últimas elecciones. O sea, que es una vulneración del Estado de Derecho brutal, simplemente por la ilegalidad del suelo. Porque no le reconocen el derecho a tener un colegio electoral, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se está solventando. Realmente no existen, pero de aquella manera y muy... Sí, sí. Entonces, bueno, todo esto se está solventando un poco mediante lo que es la economía informal, el apoyo mutuo, pero si esto se rompe, lo que va a hacer es aumentar la conflictividad social, tanto de esta propia gente, jodiéndole la vida a las familias, y llevarse el problema a otras partes de Madrid. Porque muchos vecinos que son familias trabajadoras salen de Madrid, o sea, salen a Madrid y dicen que son de Cañada y la gente les mira mal, les tiene un estigma muy gordo, ¿no? Entonces, estamos jodiéndole la vida a mucha gente no haciendo las cosas de una forma humana. El otro día salió un artículo del País que cuando estuvo Rocco Varela visitando Cañada Real y que le preguntaba a un niño, le decía: ¿quién es el hijo de Jesús? No, ¿quién es la madre de Jesús? Y decía: Santa Lucía. Y el Rocco estaba escandalizado. No, decía la Lucía, porque era... El Jesús era un colega suyo. ¿Qué pensáis de la labor que está llevando a cabo San Carlos Borromeo y la parroquia de allí con la gente de Cañada Real, que nada tiene que ver con la evangelización que espera esta iglesia madrileña que vive en otro mundo, no tiene nada que ver? ¿Qué pensáis de su trabajo ahí, que está siendo criticado por el obispado y por lo que es la iglesia capitalista? ¿Qué pensáis de lo que está haciendo ahí? Bueno, aprovecho para mandar un saludo a los párrocos de la Cañada, que son la leche. Hola, Agustín. Hola, Paco. No, a ver. Y esto pues, lo dice un tío con unas pintacas que espanta, ¿eh? Sí. Que eso... De hecho, yo soy ateo, ¿vale? Pero son curas que molan, de repente. No, ¿cómo debería ser la puñetera iglesia? Sí, o sea, dices, joder, pues lo que me ha enseñado Jesús es lo que están haciendo, ¿no? Esta gente, tanto la San Carlos Borromeo como Santo Domingo la Calzada, ¿no? Que están en Orcasitas y en la Cañada. De hecho, los que están llevando un poco, los que tienen la parroquia presencial en la Cañada son de Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Pero son, digamos, compañeros con la Borromeo, que también está en Gallinero y Cañada, ¿no? Están haciendo una red de apoyo muy guapo a la Cañada, ¿no? O sea, basta moverse por allí con el párroco y vas viendo cómo le conoce todo el mundo, pero no por una labor de tráeme los salmos, ¿no? Sino de consígueme un curro o consígueme para un papel que me hace falta, ¿no? O sea, es una coordinación que se trae por ahí muy guay, o sea, digamos... Es el acercamiento de, joder, pues yo vivo en la ciudad, tío, pues te traigo lo que puedo, tal, pero a cambio de que ocurre, ¿no? No van a regalar cosas tampoco, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nosotros, por ejemplo, también estamos currando con ellos y ves que cubren bastante espectro, o sea, es bastante integral lo que hacen porque van desde lo más asistencial básico de ha habido una inundación, te traigo mantas, te consigo un alojamiento, hasta comida a la gente que no tiene recursos, ayuda con la renta mínima de inserción social, tienen mazo de contactos para ir para llevar a voluntarios, siempre están llevando a gente para alegrar a los niños, ¿no? Los niños siempre los tienen presentes, que saben que es el futuro, ¿no? Y yo cuando lo he visto por ahí, nunca lo he visto hablar de... O sea, te quiero decir, si habla de Dios, pues habla de Dios con quien quiera hablar de Dios, pero él ya sabe lo que hay, pues con los gitanos, por ejemplo, con los magrebíes no se cortan de currar, sabiendo que son de otra fe, ¿no? Y su propio discurso es de yo es que estoy por Dios y el concepto... De, no, es como una liberación. Esa... Hablar al micro, tío. Que Rocco estaba escandalizado porque no sabía cómo se llamaba, porque los niños no sabían cómo se llamaba la madre de Jesús y se llamaron los niños esos... los curas esos o la gente esa está haciendo otra cosa que es una labor social, que es la labor que tiene que hacer la iglesia y no evangelizar, que eso ya lo hacen los putos evangelistas o los putos sectas que existen en todo. No, y... Uy, perdón. No, yo, vamos, yo... cuando he pasado por el gallinero, me podría escandalizar que no sepan quién es Jesús, pero es que me escandaliza más que vayan descalzos pisando charcos congelados, que no tengan colegio, que no tengan ropa. Bueno, me da, hablo un poco de su... No, sí, bueno, voy a ser diplomático. Que no sepan quién es la madre de Jesús, como que no es su principal problema, ¿no? O sea, tenemos algún indignado ahí al fondo. Yo estoy en un colegio público y nos daban religión y todavía... Pía mejor el otro micro, por favor, que este efectivamente va de culo. Sí, o sea, el papel, efectivamente, yo al párroco con que me has trabajado en el sector 6 es Agustín y bueno, solo ya las pintas es que ni de párroco ni de nada, ¿no? Es decir, yo creo que... Y yo puedo a lo mejor decir que sí, he estado en jesuitas, he estado en colegios del Opus Dei... Y nunca un párroco me ha hablado en ese plan, sobre todo que pienso que es un, como decía el compañero, de la esfera de lo privado, que si quieres hablar de Dios ya sabes a dónde ir más que de sobra, ¿no? Y ridículo, no más que nada, un poco irónico eso, que uno se moleste por no saber el nombre, ¿no?, de la madre de Jesús, pero... También hay que alabar el... Y viene muy al... Alabar la tarea que están llevando a cabo... Que están llevando a cabo plataformas cristianas en muchos ámbitos, porque tampoco quieren de esa iglesia, ¿no? Deshumanizada, que se preocupa solo, efectivamente, por los intereses capitalistas, apoyando incluso, en lo más reciente, una reforma laboral de lo más deshumanizada que uno se puede echar en cara, ¿no? Me desvinculo de... No, a ver. No, que sí, pero que no somos religiosos, ¿vale? Pero está bien traído, coño. Sí. Y bueno, sin más, ya queríamos contaros un poquillo, ¿no?, el acto de hoy, un poco la reivindicación, un poco de los claro, vecinos. Bueno, sí, porque venís directos ahora de allá, ¿no? Sí, bueno, entonces... Tenemos aquí un poco el comunicado que ha leído hoy Al-Sorok para presentar el plan social participativo. Al-Sorok es una asociación de vecinos, multiétnica, llamémosle, multicultural, policultural, participativa, que trabaja sobre todo en el sector 5 y 4 de la Cañada, ¿no? Y que está pulsando precisamente que se abra esta mesa de negociaciones, ¿no? Sí, y, sí. Y bueno... es el plan social, ¿no? Sí, hoy se ha presentado un plan social y la idea de trasladar un poquito esta forma de trabajar, ¿no? Estamos mogollón de técnicos ahora mismo, por amor al arte, dando bastante peso, llamémosle profesional y técnico, a la idea de hacer un plan social realmente desde abajo, ¿no? Y bueno, pues gente de la Complutense, de Arquitectos Sin Fronteras... Bueno, puedo seguir peloteando a los compañeros, pero saben quiénes son. Y eso, se está presentando un proyecto de plan social, ¿no? Bueno, y ¿qué queréis destacar de este? Si que os veo ahí con la chuleta, no sabéis por dónde arrancar y por dónde no. No, creo que una de las principales cosas que esta asociación está reivindicando es precisamente participar en esta mesa de negociaciones, ¿no? Porque al empezar las negociaciones no se ha contado con las asociaciones nuevas que se han creado a partir de que se iniciase la ley, ¿no? Y no se ha contado con ellas y precisamente a partir de ahora van a participar, ¿no? Y entonces lo que están buscando precisamente es que haya una actitud abierta por parte de las administraciones para escuchar las propuestas que han elaborado los propios vecinos y además que en el censo que se ha hecho, bueno, el censo era exigido por la propia ley, ¿no?, para conocer exactamente la realidad de las personas que viven en la Cañada. Y entonces, según este censo, la parte en la que trabaja la asociación se considera que urbanísticamente podría quedarse, pero hay un riesgo de que se forme un gueto, ¿no?, que no se logre integrar esta parte de la Cañada en lo que sería la parte de Rivas, de Covivar, ¿no? Entonces, estos vecinos, la verdad es que cuando les conoces dices, gueto no son, ¿no? En todo caso, de cara afuera podrían serlo por la estigmatización que hay externa, ¿no? Pero su vida está completamente integrada en la ciudad de Rivas, sus hijos comparten actividades con la gente de Rivas, de Covivar, las mujeres van a clases de castellano, las mujeres inmigrantes van a clases de castellano, ¿no? Y hay otras asociaciones que hacen intervención allí que hacen posible que haya una convivencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, que esto de que puede haber riesgo de que sea un gueto es una mera excusa, ¿no? Y que si da la oportunidad a que la gente se relacione, la gente, claro, se relaciona, interesa, porque nos gusta. Les interesa casi que sea un gueto, claro. Si no, nos gusta relacionarnos, uh-huh, o sea, que no... Pero bueno, entonces, pese a esta discriminación que ha habido, ellos han conseguido que no les afecte ni personalmente ni a nivel de barrio, ¿no? Ahí te has quedado bloqueada. No, pero estamos comentando eso, este tema del comunicado que ha sacado la gente de la asociación, bueno, una de las asociaciones que trabajan allí. Un poco más, ¿qué más comentar de este plan social que han presentado, plan social participativo para allá, para Cañada Real? Bueno, así por no leer el comunicado entero, claro, y no hacerlo tan pesado, ¿no? Pues decir que una de las principales reivindicaciones es paralizar los derribos, ¿no? Porque paralelamente a buscar una solución integral, sí, conjunta entre todas, claro, entre todas las administraciones, pues no tiene mucho sentido que mientras tanto te vayas quitando vecinos, ¿no? O sea, si vas a hacer un plan para todos, hazlo y deja de dejar a gente en la calle sin otra alternativa, ¿no? Hombre, claro, es también un poco lo que les interesa... De, vale, sí, queremos que participéis, pero mientras tanto te los vas quitando, vas generando ese clima de miedo. Hablabais antes de lo jodido que es el día a día de una familia que sabe que en cualquier momento, igual al día siguiente te presentas, vas a casa, sales de trabajar y te han derribado la casa. Pues es un poco lo que se quiere evitar con esta medida, ¿no? Sí, sí, claro. Y además llevan exigiéndolo desde hace meses y ahora que justo se ha empezado a hablar del tema de Cañada, pues merece la pena, ¿no? Reivindicarlo todavía más y más alto, ¿no? Sí, ten en cuenta que aquí mismo en la misma puerta de Madrid, en Madrid, no es en la puerta de Madrid, al lado de nuestras casas, tenemos estas situaciones que muchas veces igual ves la foto, ves la imagen y piensas que no, que esto no es tu realidad, no es tu país, no es tu ciudad y lo tenemos ahí mismo. Esto es la realidad de la Cañada Real, nos están contando unos compañeros trabajadores sociales allí. No sé si nos dejamos algo por añadir. Sí, no, efectivamente el clima que está generando, no solo los derribos, sino todo el previo y el post-derribo, ¿no? Y cuando no hay derribo, ¿no? Es decir, allí la presencia policial es continua, las identificaciones no justificadas, incluso racistas, en las cuales yo también he sido partícipe, o digo, no partícipe, sino sufridor. He sido víctima, ¿no? Más bien, efectivamente, por no sé qué razón, ¿no? Sobre todo... tuvo lugar esperando el autobús, todo por medidas preventivas de no sé qué calibre o no sé con qué objetivo, más que nada, sino amedrentar, ¿no? Más que nada a gente que lo único que está intentando es sobrevivir. Me llama la atención eso lo que dices, está lleno de policía, que para eso sí tienen, no tienes para ponerte autobús, no tienes para ponerte luz, no tienes para ponerte alcantarillado, no tienes para coles... Pero, por supuesto, el servicio de policía lo disfrutan igual que cualquier otro ciudadano de Madrid. Sí. ¿En algún sitio en el que se pueda tener más información, así más para leer, algo más pausado, un poco saber más de Cañada Real, qué colectivos están trabajando? Sí, han creado, los vecinos y diferentes asociaciones han creado una página en Facebook que se llama Desalojos Forzosos en Cañada Real. Ya. No más desalojos forzosos en Cañada Real. Efectivamente, no más desalojos forzosos en Cañada Real, perdonar. Y luego también otros medios que están cubriendo informaciones y lo que está pasando allí en la actualidad, como periodismohumano.com, incluso el periódico diagonal.net y Fotogaracción, otro medio. Que les hemos tapado a los pobres el cartel para poner el nuestro, pero le tenemos... Tenemos un cartel de Fotogaracción justo encima aquí en Casablanca. Luego una de las asociaciones también tiene su propia página web en wordpress.aldeasocial.com. Pero bueno, metiendo en Google WordPress y Aldea Social también tenéis más información, tanto como de los otros periódicos que he mencionado, ¿no? Fotogaracción, Periodismo Humano y Diagonal. Bueno, por ir terminando, algo que penséis que nos hemos dejado en el tintero en esta interesante charla que... ha dado para comentar mucho de qué es lo que está pasando eso al ladito de donde estamos, en la Cañada Real aquí en Madrid. Y luego, a lo mejor, al hilo, pues comentar que si alguien quiere efectivamente vivir, visitar, sentir, oír, escuchar, pues la realidad es in situ, se está organizando para en las próximas semanas un evento que se llama Paseo de Jane, Paseo de Jane, Y bueno, habrá más información por internet circulando sobre el tema para que la gente pues pueda visitar, se van a organizar actividades. ¿Para qué fechas más o menos tiene? Pues sí, allá por abril. Uh-huh. Nah, pues estaremos atentos, por supuesto no lo pasáis el programa que Radio Libertad a Radio Ela y estaremos al oro. Pues nada, ¿algo más que comentar? Nada, apoyo mutuo y autogestión. Así se habla, claro que sí. Pues nada, esta gente de Cañada Real nos está comentando esta realidad que tenemos ahí mismo. Y recordamos, estamos en Casablanca, la jornada del décimo aniversario del programa Latido Libertad, que se emite en Radio Ela. Estamos emitiendo en un directo peculiar y particular. Y nada, vamos a poner algo de musiquilla. Y os recordamos que si queréis musiquilla guapa, en directo, en un rato, ahí abajo en el garaje, vamos a tener tocando a La Frac, vamos a tener tocando a Los Caudillo y Carrero, vamos a tener tocando a Deika, que por cierto estará aquí su nuevo disco a 5 pavetes aquí en el punto de encuentro. Así que nada, quien quiera disfrutar de la música en directo, tiene una muy buena disculpa. Y mientras tanto, pues musiquilla enlatada. Buscando, ahí en ellas, lo tienes claro, dice, ¿de qué vas? Si vas buscando, ahí en ellas, ya, hey. Puso 20 kilos, le goma 3, manda a tomar por culo todo un cuartel. La pasta busca, ahí en ellas. Está por ahí, está por ahí. Baila, Luego por la radio voy a comentar que está entre rejas, que va ligado. Después tomé unas copas con llenillas, jazz, ey. Creo que anda cerca Jimmy Jazz. ¡Chop, chop! Y nada, continuamos aquí con este especial de Latido de Libertad, especial 10 años, que se dice pronto 10 años haciendo la mongolada esta de hacer malamente un programa de... Malamente un programa de radio. Y para eso pues tenemos aquí a un par de... Para ir despidiendo esa emisión especial aquí en el Centro Social Ocupado Casablanca. Corramos que ahora la fiesta no continúa, sino que empieza la fiesta de verdad ahora en el garaje allá abajo con La Frac, con Deika y con Caudillo y Carrero, que están ahí probando sonido para que todo sea una fiesta de puta madre. Pues tenemos con nosotros a un par de compañeros que pertenecen a dos etapas distintas de este programa. Dos míticos, digamos. Hemos coincidido, Habéis coincidido, pero sois a la vez de dos etapas distintas. Tenemos aquí a Manu y a Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. De hecho, yo empecé con Iñaki ahí en las casetas. Yo le introduje a Manu aquí en este mundo. Sí, sí. Es tu heredero. La culpa es suya de que está aquí. Lo dejé todo atado y bien atado. Sí, sí. Y pues nada, yo despedirme aquí de este gran programa. Quizás el mejor de todas las ondas madrileñas. ¿Pero qué ondas? Si con ese gran redactor y gran periodista que a la vez me firmó las prácticas de la carrera. Ahí en los tiempos de Radio Elo, ahí que bien nos lo pasábamos en las casitas, ¿eh? Radio Elo, Radio Ela, todos sabemos que es lo mismo. No se puede decir en voz alta. Vamos a hablar serio. Un saludo para Eloy, que nos oye. No escondemos nada, como ABC Radio. Aquí es lo que hay. Aquí estamos. Las cosas claras, el chocolate espeso. Así se habla, claro que sí. Bueno, algo que comentar de tantos años haciendo el idiota con esto. A ti, ¿Cómo? Yo llevaba más tiempo ya haciendo libreta. ¿Tú por qué coño te liaste para enrolarte en un programa de Radio Libre y sobre todo para luego empezar a hacer conciertos, sacar CDs? Más da ahora el CD que sacamos para los 2 años, que el mío lo tenía reventado ya, el pobre. Para ganar dinero. Porque a santo de qué. Dice por ahí que para ganar dinero y por me la temo fama. Que ganar yo por la fama y por el reconocimiento, las mujeres también. Y. Y entonces, como viste que no, lo dejaste, ¿no? Y a los 7 años ya me dije, esto me he equivocado el lugar. Y nada, yo recuerdo, la verdad, de hace mucho tiempo ya, hace que no sé ni cuántos años pasaron desde que yo entraste en el segundo año, vamos. En el 2002, con otro, tal vez, 2003. Empezaste no sí, debiste empezar a finales de 2002. Y recuerdo eso que un chaval llamado Santi me lió, me metió en la radio, me cambió por un tipo que... Yo sustituí a un tipo que eructaba en radio. Eso, ha volvido. Uy, ha volvido, ¿no? Ha vuelto a haber gente que eructaba en la antena. Tampoco te creas tú que, que bueno, era raro. Hasta cosas peores habrá hecho. Pero vamos, pero fijo. Vemos ahí a Deika sorprenderse de ver a Iñaki detrás de un micro de Radio Ela. He vuelto, tiempo. Me he vuelto a enganchar, pero bueno, solo una vez. Solo una vez. Bueno, no más. ¿Eh? Pero mira, ahí estoy en antena. Aquí el disco que he traído para que veáis que he cambiado, he cambiado. Sí, sí. Iñaki acordándose de las cosas. Ha traído también a Deika, que es otro clásico aquí, el disco de los 2 años de Latido. Porque contigo empezamos un poco a montar esos conciertos en la casica. Están ahora a punto de que les desalojen. Son míticos conciertos donde más de 500 personas hemos llegado ya a meter, sí, sí. Y grupos extranjeros. Que no caben 500 personas, pero las hemos metido. Porque han cabido 500 personas, pero no cabe. La verdad es que... Y grandes peleas ahí que se han montado. veladas antifascistas que ha habido allí. Veladas de atención porque el público me está clamando. Quizás no lo hagáis ahí porque no hay micrófono ambiente. Pero un poco. Bueno, Iñaki, después de tanto tiempo, ¿qué es lo que recuerdas como lo mejor de esta mierda? Si es que algo valga la pena. Pues yo me acuerdo mucho del día después del 11M, cuando hicimos el programa. Hostia. O el mismo día. Y luego, los sí, conciertos sí. Los recuerdo mucho ahí. Cuando trajimos a los Clase Criminales, los Caos Urbanos, los Caudillo y Carrero, que conseguimos salir de Guadalajara. Sí, sí, casi nadie consigue traer a los Caudillo y Carrero. Lo hemos conseguido otra vez, tío. Les hicimos un nombre en la escena mundial. En la escena mundial, y hoy los volvemos a tener aquí. Van a estar aquí en Casablanca. ¿Bajo otro nombre? No, y bajo el mismo. Ah, también. También tocan los Caudillo y Carrero. ¿Y no estarán también tocando en los Frat? Sí, sí, también están tocando en los Frat. O sea, aquí. Y además, ¿quién toca más también? ¿El qué? ¿Quién más toca? Adivina quién toca. El Mario. El Deika. El Hormigonera. No, cuando era la Hormigonera ya tocó en uno de esos festivales de... Luego, Te quiere el público. El público me quiere, podéis comprobar. Es increíble. Cuando emigres vamos a tener que meterte en el programa por Skype. No sé las horas de diferencia que habrá con Asia, pero... Va a ser súper gracioso. Ya hablo ahí en... Contará la realidad social. Contará la realidad social de... Del surf. Del y de las surfistas. Todas las cosas maravillosas. Y bueno, tú liaste a Manu para que se viniera esto. Claro, yo vi que ¿Con qué datos no sabía mucho, ni poca historia, pocos estudios tenía, casi no había leído libros. Y dije que... Dije, qué mejor que traer a un historiador a contrastar un poco, a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Sí, y trajiste aquí la enciclopedia andante del hombre de Don Manuel, ¿no? Cuéntanos alguna anécdota, a ver, del año 2003. A ver. No, yo ahí no había empezado todavía. Yo empecé... Del mundo. ¿Qué pasaba en España en el 2003? Yo empecé de colaborador puntual, y además que estabas tú, porque Santi no sé qué pasaba en aquella época, que estábamos tú y yo solos, algunos programas. Temas de curro. Y luego ya definitivamente empecé poco antes del desalojo de Orcasitas, que estuvo muy bien, como anécdota y como historia, sí. Como maduración, y fue divertido. Aquella mañana en Orcasitas, bajando el emisor, yo me lo pasé bien. Tú no, alguien desconocido. Bueno, sí, ya. ¿Alguien ya igual, ¿no? Ya. Yo creo que ya ha prescrito. Sí, 5 años, ¿no? Bueno, fue 2007 justo. Fue en 2008, hace 4, ¿eh? Queda un mes. Todo esto lo edito luego. Queda un mes. En cambio, lo de Carrero Blanco no, ya sí que ha prescrito, podemos contarlo. Yo ahí no había nacido, no puedo decir nada más. Sí, vale. Ahora. Y nada, que eso, que no lo hemos pasado a puta madre, ¿no? Yo lo mejor son los posts, la verdad. ¿Los posts de Latido son inolvidables. Primero en Orcasitas, en el bar del Legionario. En tiempos eran también hasta durante el programa. Luego en el Mesón, claro, durante, no, y ahora también. También durante el programa, sí. Después. Luego, sí. También recuerdo entrevistas, una entrevista muy graciosa que hicimos a los delincuentes. ¡Hostia! Gente muy maja, que se cagamos en el escenario. Unos punkis de verdad, ¿eh? Ha pasado mucha gente por nuestros micros, ¿eh? La verdad es que parece mentira. Mira, hasta Porri. También. Hasta Porri ha pasado por los micrófonos. El comunismo está muy bien, pero... Me abstengo a hablar de fútbol. ¿No? Pues simplemente estará por despedir un poco este programa especial de los... De pues los nada, que lo pasamos bien, una vez más. Y... Sí, sí, luego vamos a intentar que se grabe también el concierto, a ver qué tal sale. Agradecer a la gente de Casablanca habernos prestado este espacio y... Siempre... Yo soy muy cumplido, entonces tenía que decirlo. Pues nada. Y nada más. Pues recordar simplemente a la peña que... Sed felices y el viernes que viene a las 7:30 estamos otra vez dando caña. Sí, sí, ¿eh? Me tiene que cerrar. Sí, sí, venga, mira, fácil. Ya está. Y eso, pues simplemente recordar eso. La fiesta empieza en nada, ahí abajo en el garaje. Ana Botella, ¿estás invitada? Ana Botella está invitada, por supuesto, a disfrutar de los caudillos y carreros metiendo ruido. Barra ahí libre para todo el que nos esté escuchando. Calla, que hay altavoces fuera. Y eso, estará los caudillos carreros, estará Deika presentando su nuevo disco suave y estará la Frac. Y esto es un poco lo que ha dado de sí, lo que es el programa, este programa extraño, especial aquí con más público, con más oyentes que nunca seguramente, aunque sean oyentes involuntarios. Y nada, que para cuando cumplamos otro aniversario se nos ocurrirá otra idiotez. Esto que habéis escuchado es Latido Libertad y esto que estáis escuchando es Radio ELA. ¡A cuidarse! Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Es el momento en el que nos han llegado las camisetas de los 10 años. Es un clamor, es un gratísimo clamor. A ver cómo han quedado, que es un misterio. Habrán quedado bien, habrán quedado mal, porque el diseño lo hicimos un poco así con el orto. Y habrán salido... Yo me inclino por bien, porque al fin y al cabo el diseño es bonito. Pero bueno, sabemos que no es lo mismo hacer las cosas en JPG que en una plancha. Porque en la pantalla toca muy bonito, pero una vez en tela está aquí Rubén abriendo la caja y se oye. ¡Wow! A ver cómo han quedado. Hostia, eso está ya a lona de circo, ¿no? Porque... Oye, bueno, ha quedado de puta madre. Con tanto miedo que nos metieron, han quedado de puta madre. Pues ya están. ¡Camisetas nuevas! ¡Bravo, bravo! También hay tallas pequeñas, que han hecho la caja de las tallas grandes, pero hay tallas pequeñas también. Pues eso. Iba a decir a... Ir pasando, El problema es que no hemos decidido a qué precio las ponemos, así que las vamos a poner a... ¿A cuánto las ponemos, Iñaki? La vamos a poner a 10 porque vamos a parar mal pasta hoy, lo que no está escrito, o sea que a 10 pavos las camisetas. Esto no es a la voluntad, aquí no somos. 10 pavos las camisetas en el punto de encuentro, 10, así que aquí estamos.